hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Buen día para todos. 388 atentados en lo que va del año. La gran mayoría por el imaginario mundo islámico del ISIS. 52 países atacados. Y la pregunta de la reflexión es: ¿dónde estamos parados los seres humanos frente a esta historia, donde imaginariamente, a través de la religión, se justifica la muerte, el terror y o la guerra? Y le cabe a todas las religiones, porque hemos tenido toda clase de inconvenientes a través de los trastornos de las distintas fe religiosas, que pasando desde las cruzadas hasta el mundo islámico y su invasión a gran parte de Europa, fue creando condiciones tan difíciles como la que viven los descendientes de los hebreos o los palestinos, o como viven en el África y en el Asia, que fueron entre los 388 atentados los más afectados en cantidad de víctimas, en un mundo totalmente descolocado, con falta de comprensión, donde siempre hemos querido mostrar al ser humano como buena persona y hemos omitido la maldad existente en la propia supresión de la raza humana. Si algo tenemos que criticarnos a nosotros mismos, es que decimos que con relación al mundo animal nosotros usamos la razón. Menos mal que la usamos. Menos mal. El animal, por instinto, no tropieza dos veces con la misma piedra. El ser humano, pese a la razón, se lleva por delante la misma montaña varias veces. Lo ocurrido ayer en Barcelona, donde hoy amaneció lleno de flores, el mismo lugar donde en un momento determinado, un auto a 100 kilómetros por hora, una camioneta a 100 kilómetros por hora, hizo 6 cuadras en una peatonal, dejando 13 muertos, 25 heridos graves, que puede aumentar la cantidad de muertos, y 100 heridos en total. Provocó, en pleno verano europeo, la muerte de distintas nacionalidades, porque España, que es turística por excelencia, tiene a esta altura del año visitas de todo el mundo, al punto tal que los muertos pertenecen a todos los sectores y hay un chico de 3 años. Después, a 100 kilómetros, mataron a 5 terroristas aparentemente vinculados, que estaban por intentar otro atentado, pero el que conducía la camioneta por ahora está prófugo. hay dos detenidos de ayer y un detenido de la mañana de hoy. Sinceramente, el mundo está absolutamente convulsionado, porque 388 atentados en lo que va de este año, cuando todavía falta para terminar, sin que se le encuentre una manera de pararlos, cuyas razones, las razones de la guerra, las razones de los enfrentamientos, habrá que buscarlas en lo más profundo de la raza humana, nos lleva a todos a meditar en el momento del dolor, pero a olvidarnos 5 minutos después, porque la vida sigue. Ha pasado en Barcelona, y podría pasar en cualquier lugar de la Tierra, porque con este es el país 53 afectado por atentados en lo que va del año. Ya 52 países distintos habían recibido atentados, repito, en su gran mayoría, pero en su gran mayoría, adjudicados al ISIS. Después hubo otros que no tuvieron propietarios, para llamarlo de alguna forma. Entonces, todas las congratulaciones que se hace la sociedad humana caen al vacío ante esta fragilidad, porque ¿cómo se controla la nueva forma de matar? Una persona encara con un automóvil, es el tercero o cuarto de este tipo que se hace. ¿Quién puede imaginar que alguien va a tomar una camioneta y atropellar a la gente? Es inmanejable dentro del cálculo de la probabilidad de atentados. O sea que el terror tiene, entre sus cosas más impactantes, justamente la novedad de influir dentro de lo inesperado para provocar doble daño y doble dolor. Los muertos de los atentados terroristas de todo tipo y forma que se vienen registrando están indicando que más allá de la mentira permanente de hablar de un mundo en paz y en libertad y hacer declamaciones todos los días, el mundo está convulsionado, poniendo y exponiendo lo peor de la raza humana todo el tiempo. Y acompañado este tipo de desastres con una enorme cantidad de gente que se muere de hambre, donde el 75% de la población mundial consume el 25% del PBI, mientras que el 25% consume el 75% de lo que se produce. No digo que la desigualdad cree esta situación, porque acá estamos hablando de fanatismos religiosos, pero siempre hay una motivación para que los seres humanos se maten entre sí, nos matemos entre nosotros, y siempre tengamos una excusa. Siempre encontramos una forma de explicar lo inexplicable. Y entonces, hay quienes dicen que tienen razón cuando matan porque lo hacen para defender la libertad. Hay quienes dicen que tienen razón cuando matan porque hablan de la revolución. Hay quienes dicen que tienen razón cuando matan porque lo hacen en nombre de Alá. El nacimiento de una criatura, la gestación de 9 meses, se termina en un segundo. Quizá por eso haya más hombres que mujeres vinculados al terrorismo, porque la mujer tiene que concebir a la criatura y quizá le cuesta un poco más suprimir la vida. Pero los hombres, que en un ratito hacemos un hijo, parece que no lo evaluamos y que matar es una cosa que viene incorporada en nosotros a pesar de declararnos racionales. Han muerto 13 personas y hay 25 que pueden morirse porque están graves. 2 argentinos, una mujer de 65 años, atropellada no por los vehículos, no por el vehículo, sino por la gente. Cuando hubo una estampida, se asustó a la gente y se la llevó por delante. que está siendo observada, y un joven de 36 años que reside en Barcelona, que ya le dieron de alta en el hospital donde estaba internado. Un dato. Dentro de las fechas del calendario, en nuestro país, el 18 de agosto es el Día Universal del Niño y la Niña. En la Argentina, donde hace rato que por suerte no tenemos terrorismo, hay otra clase de terrorismo. El terrorismo económico, producido por los delincuentes que administran el poder público, que se roban lo que pueden, y eso incluye la ilusión del más necesitado. Ayer, el presidente de la República decía que no comprendían los dirigentes sindicales el mensaje de las urnas por la marcha de protesta del 22. Me parece que el presidente no entiende que el 34 es inferior al 66%, y que no es cierto que la mayoría aprobó el plan de gobierno y el plan económico, porque el 66% no está de acuerdo con lo que eligió, votó y apoyó el 34 en las PASOS. Sé que los ingenieros andan bien en matemática, porque tienen que aprenderla para poder hacer el cálculo. Parece que a Macri se le perdió alguna de las materias en su carrera, porque 34, presidente, es menos que 66, y la marcha del 22 es en reclamo del 66, que no está feliz con su política económica. Terrencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrencis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En la hora 6:14, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires 15 grados una décima. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El 18 de agosto en el calendario católico es Santa Elena. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Hoy tendremos una máxima de 23 grados. Para mañana sábado, la temperatura máxima llegará a 16. El domingo se va a repetir 16 grados. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Diego. Buen día, Miguel. Vamos a poner un poco de clima esta mañana tan trágica, recordando a un querido amigo, admirado músico y entrañable compañero de trabajo, el gran bandoneonista, el Turquito Basil, que hoy cumpliría 87 años. Oscar Mario Basil fue un precoz bandoneonista ya que debutó a los 9 años, recorrió el mundo con el tango, nació el 16 de agosto de 1930, falleció a los 73 años el sábado 1 de noviembre de 2003. Su debut como gran bandoneonista se produjo cuando tenía tan solo 9 años con la orquesta de Roberto Severindo. Pasó después por las agrupaciones de Atilio Stampone, Oscar Osmar Maderna, Héctor Varela, Francisco Canaro y otras, siempre como primer bandoneón. Viajó con el tango por el mundo, incluyendo una presentación en Japón con Canaro, y en cine participó en Otra Cosa Es con Guitarra y en Al Compás de Tu Mentira. Fue director musical de Canal 7 y durante varios años se desempeñó en la orquesta estable de Canal 13 Proartel, bajo la batuta del pianista y arreglador de Francisco Canaro, el querido pianista y excelente compositor Mario Sabino. El turquito, como le decían los amigos, Oscar Mario Basil, tal su nombre completo, está allí en el Olimpo de los bandoneonistas, tocando con todos los grandes del bandoneón. La verdad que se lo extraña, pero nos queda para recordarlo lo que fue sus últimos trabajos, porque hasta su muerte se hizo cargo del Quinteto Pirincho, un quinteto homenaje a Francisco Canaro, con el que nos regala Orillera. Mantengan. Merkel no ha querido dar datos concretos sobre los alemanes víctimas de estos atentados. Una de las dos cadenas de la televisión estatal está hablando de 3 alemanes muertos, pero la primera ministra alemana ha dicho que está en contacto con las autoridades españolas para tener claridad a este respecto. También ha hecho referencia naturalmente a que estamos en campaña electoral a 5 semanas y unos días de la celebración de elecciones generales aquí, y que ha hablado con los otros líderes de los partidos y han acordado que hoy la campaña va a continuar, pero de una manera diferente. Va a bajar un poco de nivel, en los actos electorales no va a haber música y naturalmente habrá un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas de este terrible atentado en España. La corresponsal de España en Alemania, informando de que bajan el tono a la campaña electoral de Alemania por el atentado de Barcelona. Recordamos, un camión sembraba el pánico en un mercado navideño en el centro de la capital alemana, en el centro de Berlín. El rey Felipe va a asistir al minuto de silencio en la Plaza de Cataluña, en Barcelona, minuto de silencio que está convocado a las 12 de la mañana. Van a asistir también el presidente del gobierno, la vicepresidenta, el ministro del Interior, reunidos ahora en un gabinete que analiza la situación y todos los detalles de estos atentados, todas las informaciones que van surgiendo. Mañana, además, se ha confirmado también a través de la Casa Real, don Felipe y doña Leticia van a visitar a los heridos que continúan hospitalizados después de los atentados. La Casa Real es una de las instituciones que ha mostrado su repulsa a través de las redes sociales. También lo han hecho políticos, deportistas, personajes del mundo de la cultura. Todos han condenado el atentado y han enviado su pésame y su solidaridad a la ciudad de Barcelona. Gracias a todos, gracias a todos, pues, por las muestras de apoyo que estamos recibiendo. Cataluña, como siempre, estará a la altura de las circunstancias en la lucha por la defensa de la democracia y valores de la paz y la libertad. Siempre nos encontrarán ahí. A tothom, en nom de la ciutat de Barcelona. En nombre de la ciudad de Barcelona, no solo quiero darles las gracias por esta muestra de solidaridad, sino además les digo que es algo muy útil esta solidaridad, que no nos sentimos impotentes hoy. La solidaridad que se ha movilizado rápidamente en todas partes nos hace sentir fuertes, que somos una ciudad muy fuerte. Que no solo estamos unidos en el duelo, estamos sobre todo unidos en la voluntad firme de vencer a quienes quieren arrebatarnos nuestros valores y nuestro modelo de vida. Rajoy, el presidente del gobierno español, hablando. En nuestra historia más reciente, pero también sabemos que a los terroristas se les vence. Se les vence con unidad institucional, con cooperación policial, con prevención, con apoyo internacional y con la firme determinación de defender los valores de nuestra civilización. La Casa Real transmitía vía Twitter las palabras del rey. Son unos asesinos, decía Felipe VI, simplemente unos criminales que no nos van a aterrorizar. Toda España es Barcelona. Los principales líderes de la oposición transmitían también su pésame. No nos van a doblegar, decía el líder socialista Pedro Sánchez. Muy preocupado por lo ocurrido en las Ramblas y solidaridad con las víctimas, escribía el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Albert Rivera, Alberto Garzón, los presidentes autonómicos y ayuntamientos de toda España han llenado las redes sociales con sus mensajes. El mundo del deporte se ha volcado por completo. El Fútbol Club Barcelona y sus jugadores, Messi, Piqué, Iniesta, el Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Desde el mundo del motor llegaban los de Fernando Alonso, Márquez, Esparragó, de Gasol, de Nadal, de Ona Carbonell, Carolina Marín. Bajo el hashtag Barcelona y Barcelona contigo, cantantes como Alejandro Sanz o India Martínez han dejado su pésame junto al de miles de personas. Tenemos también en estas próximas horas seguramente la llegada de los familiares de las víctimas en la ciudad de la justicia. Están preparados los equipos que corresponden, forenses, policía científica, equipos psicológicos, traductores, intérpretes, que deberán atender a familias que vendrán de todos los lugares. Oriol Junqueira, que es el presidente, tanto, pues, de Cataluña. Que estos profesionales trabajen y nosotros intentar ayudar en la medida posible. Literalmente se ha volcado y la verdad es que no hay palabras suficientes de agradecimiento y de orgullo para describirlo. Ahora yo creo que sobre todo tenemos que expresar confianza en las fuerzas de seguridad para que hagan su trabajo, porque todos queremos que se halle hasta el último de los responsables de esta atrocidad. La que habla es Ada Colau, que es la alcaldesa, es decir, la intendente de Barcelona. Nos vamos a volcar todos en acompañar a las víctimas, a sus familiares, a sus amistades, que tienen que sentir, ¿no?, que estamos con ellos y que lo vamos a dar todo para que estén lo mejor atendidos posible. Porque si no estamos unidos no vamos a poder vencer a una amenaza de esta magnitud, ¿no? Yo creo que en los temas realmente importantes no puede haber partidismo ni discrepancias políticas, y este es uno de ellos. Bueno, sin mayores novedades, está transcurriendo la mañana en España, estamos cerca del mediodía, hay 5 horas de diferencia con relación al horario español. Son, por supuesto, rebotes de la información a nivel global de lo que ha pasado en el atentado de Barcelona. Esta es la radio y televisión española que transmite para el exterior. Ítalo-argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En la hora 6:25 minutos, 11:25 en España en este momento. Enrique. Bien, comienza la participación de Racing después de muchas idas y vueltas en la Copa Argentina. Va a jugar desde las 21:10 en el estadio de Banfield, no en Gimnasia como se había dicho en un primer momento, frente a Mitre de Santiago del Estero, que ha logrado hace muy poco tiempo el ascenso al Nacional B. El conjunto de Diego Coca va a alistar a Musso, Pillut, Barbieri, Orban y Grimi, Augusto Solari, el uruguayo Arevalo Ríos, el Pulpito González y Saracho, Lisandro López y Cuadra. Por el conjunto santiagueño que dirige Arnaldo Ciali, lo harán Alejandro Medina, Piris, Moisés Ledesma y Camisay, Botino, Alessandroni, De Munir, Ferrari, Quinteros y Fergons. Y recordamos también que en Racing las recientes incorporaciones, el colombiano Ibargüen y el argentino que estaba en México, Enrique Triverio, no van a estar en el equipo, no fueron convocados por Coca y deberán ver el partido desde la platea. El rival de esta llave será Olimpo de Bahía Blanca. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. La Rambla de Barcelona apareció llena de velas y de flores en el amanecer español. La gente ha dejado allí, al pasar, toda clase de recuerdos. Incluso también hay alguna invocación al chico de 3 años muerto porque hay un cochecito de bebé. Es decir, la gente ha dejado en la Rambla tributos por el dolor de lo ocurrido. Repetimos, 13 muertos, 25 muy graves, de los 100 heridos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Diego. Se cumplen 81 años del bárbaro asesinato de Federico García Lorca. Revolucionario, así se definía Lorca como tal ante sus amigos. Apenas un mes después de haber terminado su máxima obra teatral La Casa de Bernarda Alba, el poeta y dramaturgo andaluz Federico García Lorca fue fusilado durante el gobierno del generalísimo Francisco Franco. Fue un día como hoy en 1936, en su intento por alejarse de los tumultos que se vivían en Madrid, viajó hacia Granada y se refugió en la casa de verano de su familia, la Huerta de San Vicente. Sin embargo, el duro brazo militar lo alcanzó el 16 de agosto, cuando fue arrestado luego de la ejecución de su cuñado José Fernández Montesinos, alcalde socialista de la ciudad. En esa oportunidad compartió la celda junto con dos jóvenes anarquistas y un maestro de escuela. 3 días más tarde los cargaron en un camión y los llevaron hacia Biznar, en las afueras de Granada, donde lo fusilaron. Algunos dicen que lo mataron por izquierdista, ya que era partidario del Frente Popular y tenía una estrecha relación con Fernando de los Ríos, diputado socialista por Granada. Otros aseguran que la razón fue su homosexualidad, y también hay quienes, como el historiador Miguel Francisco Caballero, que abonan la hipótesis de un crimen familiar por intereses. Estas dos últimas posibilidades se reafirmaron después que de Juan Luis Tres Castro, uno de los ejecutores de Lorca y pariente de su padre, alardeaba de haberle pegado 2 tiros en las nalgas por maricón. De todos modos, Gonzalo de Aguilera, uno de los capitanes y jefe de prensa del generalísimo, admitió en una entrevista periodística que las intenciones de Franco era eliminar un tercio de la población masculina y limpiar el proletariado. Tras la muerte de García Lorca, el barranco de Biznar fue el territorio sagrado de los demócratas granadinos. En esta época, el gobierno español urbanizó aquel espacio simbólico y construyó allí un parque en recuerdo de las víctimas de la guerra civil. Federico García Lorca, un mártir de la sinrazón en el recuerdo. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 31 minutos han pasado de la hora 6. El pronóstico para este fin de semana está diciendo que vamos a tener aparentemente lluvia en el día de mañana, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias y chaparrones para el sábado, vientos leves del sector norte cambiando a moderado del sur con algunas ráfagas. La mínima mañana 11, la máxima 16. El domingo, cielo algo nublado con vientos moderados del sector sur. En la tarde-noche, cielo parcialmente nublado, vientos moderados a leves rotando al norte, pero sin lluvia. 7 de mínima, 16 de máxima. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique. Comienza este fin de semana la Liga Española de Fútbol con 36 jugadores de nuestro país y 3 técnicos también argentinos. La primera fecha arranca hoy con los encuentros que van a disputar Leganés a la vez y Valencia Las Palmas. Mañana van a jugar Celta de Vigo, Real Sociedad, Girona, que fue uno de los equipos ascendidos, ante Atlético Madrid, Sevilla, Español de Barcelona. El domingo lo harán Atlético de Bilbao, Getafe, Barcelona, Betis, Deportivo La Coruña, Real Madrid. Y el lunes van a completar Levante frente a Villarreal y Málaga frente a Eibar. Los técnicos argentinos, recordamos, son el Cholo Simeone en Atlético Madrid, Eduardo Berizzo en Sevilla, que reemplaza al actual entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, y Luis Zubeldía, el ex técnico de Racing, que está en el Alavés. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculo de Futbolístico le prohibió el ingreso a los estadios a 4 barras de Racing y a 2 de Independiente para los partidos que vayan a disputar sus equipos. A través de las disposiciones 23E217, que fue publicado en el boletín oficial, el organismo que depende del Ministerio de Seguridad aplicó la denominada restricción de concurrencia a Raúl Guillermo Escobar Barrios, Julián Alfredo Escobar, Nelson Gustavo Medina Lopetegui y Nelson Ubaldo Domené. Todos ellos, describe el texto oficial, protagonizaron el 8 de agosto del corriente un episodio de características violentas que se tradujo en un enfrentamiento entre fracciones opuestas de la denominada Barra Brava, simpatizantes del Club Atlético Racing, donde se exhibieron armas de fuego, etcétera, etcétera. La dirección argumentó que la normativa vigente permite evaluar la conducta de los nombrados precedentemente como aptas para representar un riesgo con su presencia en los estadios. Por otro lado, la disposición 24E217 fija las sanciones para César Hugo Rodríguez y Pablo Alejandro Álvarez, jefe de las dos fracciones de la Barra Brava de Independiente. De acuerdo con la dirección, el expediente 211.595 del 17, que abrió la Agencia de Prevención de la Violencia Deportiva, dicen que de confrontarse como líderes de sectores antagónicos, los simpatizantes radicalizaron al Club Atlético Independiente y logran con ello el dominio absoluto de la fracción conocida como Barra Brava. Bueno, 4 de Racing y 2 de Independiente no pueden entrar más a los estadios. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. Bueno. Bueno, científicos de una universidad de Florida, esto en Estados Unidos, descubrieron una tortuga que tiene dos cabezas. El insólito hallazgo apareció cuando los investigadores del Marine Trout Research Group excavaban nidos para determinar el número de huevos depositados y cuántas crías salían, y descubrieron que hay una tortuga que tiene dos cabezas. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La inteligencia norteamericana de la CIA le habría informado a España hace dos meses de la posibilidad de un atentado en Barcelona, según dejaron trascender en la prensa española en el día de hoy. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti, alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Carbones. Hoy cumple años un gran boxeador, Jorge Locomotora Castro. Jorge Fernando Castro nació el 18 de agosto de 1967 en Calesa, Olivia, provincia de Santa Cruz. Boxeador, campeón mundial de la categoría middle, como le dicen en el exterior, mediano, como le decimos nosotros, que está en la categoría entre 69 y 75 kilos, y también se lo conoce como el Roña Castro. Seguramente va a ser recordado más que nada por las acciones de su segunda defensa del título. Fue campeón mundial en 1994, cuando le ganó al campeón Reggie Johnson en Buenos Aires. Después retuvo el título ante Alex Ramos por nocaut y viajó a Monterrey para defender el título contra el campeón mundial de las dos asociaciones, John David Jackson, en Filadelfia, de Filadelfia. Hubo dos peleas posteriores de la transmisión por cable, como se le dice ahora, pay per view, pague para ver, en la que participaron Félix Trinidad versus Obacar y Julio César Chávez, que enfrentó a Tony López. Castro comenzó bien en el primer asalto, hizo tambalear al retador con una buena combinación, pero Jackson se recuperó rápidamente en el segundo asalto y tomó el control de la pelea, mostrando una superioridad técnica admirable, y a medida que avanzaba el combate superaba al argentino. En el tercer asalto, dominado por Jackson, Castro sobre el final del round lanzó un potente derechazo y otras combinaciones que conmovieron a Jackson, pero la campana salvó al retador de la furia de Locomotora. Castro peleó de igual a igual hasta el cuarto y quinto round, demostrando que cuando llegaba podía hacer mucho daño. Llegó el sexto round, donde el campeón lo vapuleó, pero en el séptimo y octavo, donde estaba recibiendo una dura paliza, seguía de pie y luchando como podía, además de estar abajo en las tarjetas claramente. Tenía un ojo cerrado y el otro apenas abierto, pero Jackson se confió de su poder y entró al infighting, a pelear el mano a mano y de cerca para terminar la pelea, y esto le costó caro. Castro, en defensiva, le lanzó un zurdazo a la sien y Jackson cayó al piso. Logró levantarse, pero sufrió dos caídas más y finalmente terminó en nocaut. Así fue la pelea más insólita de retención de un título por un boxeador demolido que noqueó en el noveno round. En la conferencia de prensa, Castro llamó a su punch ganador la mano de Dios, en referencia a la mano de Dios de Diego Armando Maradona en el partido de la selección de fútbol de Argentina en la Copa Mundial de Fútbol del 86. Así, en aquel momento nacía la versión boxística de la mano de Dios. Esta pelea y su increíble final fue motivo de publicaciones de revistas y libros. Castro defendió la corona dos veces más, incluyendo la revancha con Johnson, y luego perdió la corona con Shinji Takehara por decisión de tarjetas en el duodécimo round en 1995. En el 97 peleó dos peleas de 10 rounds en las 168 libras, o peso supermediano, como se le dice, contra el legendario ex campeón mundial Roberto Durán, mano de piedra, ganando la primera pelea el 15 de febrero en la Argentina, en Mar del Plata, ante 9.000 espectadores, y perdiendo la revancha en el gimnasio Nuevo Panamá el 14 de junio. Después se enfrentó con Jackson, ganando por fallo en 10 rounds. Recibió el premio Conex al mérito en el año 2000 como uno de los 5 mejores boxeadores de la década en la Argentina. Castro perdió 2 peleas más del campeonato mundial en diciembre del 2000 en Alemania, perdiendo por nocaut en 10 rounds y campeón cruceros con el campeón crucero del mundo Juan Carlos Gómez. Y en febrero de 2000 en Phoenix con el campeón mundial crucero Vasily Girov de Kazajistán, viviendo en Phoenix y perdiendo por fallo en 12 rounds, y aunque perdió estas 2 oportunidades de ser campeón mundial, no anunció su retiro. El 18 de junio de 2005, Jorge Castro sufrió un accidente automovilístico en Buenos Aires, sufrió un colapso de pulmón, fractura de varias costillas. El accidente y sus negativas consecuencias fueron similares al de su archirrival Roberto Durán en Buenos Aires unos años antes. Castro estuvo hospitalizado, cirugía de emergencia, y quedó en situación estable luego de la operación, recuperándose de su traumatismo. El 22 de abril de 2006, cuando Castro perdió con José Luis Herrera en el cuarto round por nocaut y hubo disturbios. Tuvo su revancha hasta el mismo oponente el 27 de enero del 2007 y le ganó por nocaut técnico en el segundo round. Fue su última pelea, ya que se retiró el 13 de mayo de 2007 e ingresó al reality show Gran Hermano en el 2007, Famosos, del canal de televisión Telefe. El 9 de julio del mismo año lo eliminaron con el 73.5% de los votos. Muy feliz cumpleaños, querido Roña Castro, que sean muchos más y los mejores deseos en tu día, campeón. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En la hora 6:42 minutos, Aeroparque y Aeropuerto Internacional con diagrama normal. Ayer el Aeroparque Metropolitano tuvo demoras porque se despistó un avión particular y hizo que se atrasaran las salidas del Jorge Newbery durante la tarde-noche hasta que se normalizó la pista nuevamente. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Vamos a meternos en un tema muy delicado para Randazzo, porque Juanchi Zabaleta, que es el intendente de Hurlingham y que fuera la mano derecha de Vudú en el Senado, el hombre que hacía los acuerdos y que le manejó gran parte de la administración del Senado a Vudú, tomó una determinación ayer de pedir una junta de los intendentes que fueron o sostuvieron la boleta de Randazzo, para pedirle a Randazzo que levante su candidatura y que salgan a apoyar a Cristina Fernández en las elecciones. La idea es que van a cortar boleta, es decir, van a entregar la boleta del PJ con los candidatos a concejales de cada distrito, pero el resto de la boleta va a ser la de Cristina Fernández, porque quieren asegurarse los intendentes no perder la posibilidad con sus propios concejales. El resultado, que fue bastante complejo para ellos, porque Catopodio en San Martín salió cuarto sosteniendo la boleta de Randazzo, y lo mismo le pasó en Hurlingham a Juanchi Zabaleta, hace que haya toda una movida. Ayer estaba reunido Randazzo en sus oficinas con su mesa chica, pero mientras esto pasaba, Juanchi Zabaleta se estaba moviendo por otro lado y ya empezaron las acusaciones de que Juanchi Zabaleta está dispuesto a traicionar a Randazzo, porque ya hizo un acuerdo con el kirchnerismo a los efectos de llevar la boleta de Cristina Fernández para asegurarse ellos mismos los concejales. Nosotros le decíamos la semana pasada, o hace 10 días, que muchos que habían aceptado ir con la boleta de Cristina era por el solo hecho de sostener sus candidatos a concejales, pero que una vez logrado este objetivo no le iban a responder políticamente a Cristina Fernández. Bueno, En el caso de Randazzo está pasando al revés. Es decir, la baja cantidad de votos que sacó Randazzo hacen que los intendentes se asusten y traten de buscar la manera de poder garantizar entregar la boleta cortada. Ahora, allí hay toda una especulación. Creen que la gente que votó a Randazzo votaría a Cristina. Y no es tan así. Me parece que lo que sí pueden lograr ellos es que no aparezcan los votos de Randazzo en algunos casos, pero no hay certeza de que los que votaron a Randazzo no voten a Massa o no voten para otro lado o no se abstengan de votar. Porque justamente si votaron a Randazzo es porque no estaban de acuerdo con la forma de hacer política de Cristina. Así que es muy engorroso todo esto que está pasando, pero insisto, Juanchi Zabaleta se puso al frente para pedirle a Randazzo que levante la candidatura. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Pablo Moyano aseguró que el martes la seguridad va a estar a cargo de Camioneros y que Camioneros va a movilizar 10.000 personas para evitar cualquier clase de incidentes como los que pasaron la última vez, donde le pasan factura al dirigente de Panaderos, a Frutos, que era el encargado de la seguridad y que fue absolutamente desbordado. Pablo Moyano dijo que Camioneros garantiza la certeza y la seguridad del acto del día martes y que va a ir mucha gente, pero que la seguridad no quedará librada a la improvisación, sino que la va a hacer Camionero con 10.000 militantes del sindicato mencionado. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Mientras en el búnker de Cristina Fernández salen a la búsqueda de convencer a algunos intendentes de Massa y por supuesto a los de Randazzo para que le den el apoyo en los próximos comicios, haciendo movimientos de pinza, también están hablando de extremar el hecho de la fiscalización. Han comprobado que efectivamente no tenían todos los fiscales necesarios y entonces quieren asegurarse los fiscales. Hubo dos reuniones al respecto para pedir mayor garantía en la fiscalización de las elecciones de octubre y dicen que van a remontar el resultado y que en octubre va a ganar el Frente Ciudadano que sostiene a Cristina Fernández y que ellos tienen la certeza que muchos que votaron a Massa y a Randazzo se van a volcar para ese lado ante la disyuntiva de que el gobierno está sacando pecho con el resultado electoral que mucha gente no quiere que esto ocurra. Bueno, por el otro lado también hay mucha gente que no quiere volver al pasado y entonces estamos en un engaña pichanga entre ambos sectores, ¿no? Los dos sectores sueñan con crecer. Ahora, ¿cómo hace para crecer Cambiemos buscando los votos de Massa? ¿Cómo hace para crecer Cristina buscando los de Massa y los de Randazzo? Habrá que ver qué hacen tanto Massa como Randazzo en las próximas horas. Ítalo-Argentinos, Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. El ahora 6:49 minutos, 14 grados 4 la temperatura en este momento en Buenos Aires. Subterráneo y Premetro funcionan con normalidad. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. ¡Epa! Por segundo año consecutivo se llevó a cabo la superfinal del vóley metropolitano masculino en el gimnasio Gorki Grana de Morón. Se enfrentaron Lomas de Zamora, Lomas Vóley, el último ganador del torneo oficial masculino, venciendo en la final a la Guay Urquiza, y Náutico Acoas, que había ganado la Copa Chulo Olmo. Y la victoria le correspondió al equipo lomense por 3-0 con parciales de 25-15, 25-19 y 25-22. Ahora la próxima competencia que tendrá el vóley masculino metropolitano comenzará a mediados de septiembre y será la Copa Metropolitana, que es la última competencia que va a tener el año 2017 en el vóley masculino metropolitano. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Ayer se reunieron los movimientos sociales, decidieron participar activamente en la movilización del día 22. La corriente clasista y combativa decidió que no solamente sea en Plaza de Mayo, sino en todo el país, que sea una marcha nacional, es decir, que va a haber reclamos en todas las provincias. Macri dijo ayer, entre otras cosas, que el presidente del Banco Mundial le dio amplio apoyo, que la Argentina tiene un crédito de 2.000 millones de dólares más, o sea, nos seguimos endeudando, nos siguen dando crédito para que nos endeudemos, que apoyó las políticas económicas y que no entiende cómo se toman estas medidas en función de que ya se expresó el pueblo a favor del cambio. Bueno, repito, esto es una ecuación matemática. Los que votaron a favor de Cambiemos es un 34% y el resto de la población argentina es un 66%. Por lo tanto, es una situación bastante compleja. Pero si analizamos, además, que 10 millones de personas no fueron a votar, y si analizamos lo que votaron en blanco, los votos impugnados, los recurridos, etcétera, nos vamos a encontrar con que, además, hay una cantidad de gente que está absolutamente en desconformidad con todos los que se presentaron y los que no fueron a votar. Por lo tanto, si usted tiene 10 millones de personas sobre 33, 34 que no fueron a votar, ya se reduce a 24. Si de esos 24 tiene gente que votó en blanco, tiene gente de voto recurrido, etcétera, etcétera, se va reduciendo y de ahí tiene que sacar después los porcentajes, ya no es un 34 neto sobre el total del padrón, sino que es un 34 sobre el voto positivo. ¿Y el voto positivo cuánto fue? Bueno, no fue los que estaban habilitados en el padrón, sino 10 millones de personas menos. Por lo tanto, me parece que el presidente tiene que hacerse hacer bien los números, porque no sea cosa que se sigan equivocando en el análisis matemático, que se vienen equivocando muy seguido, ¿no? Cuando dicen que la economía arrancó, etcétera, etcétera. Bueno, ayer el ministro de Hacienda se reunió con los gobernadores provinciales para decirle que tienen que achicar el gasto, llegaron a un acuerdo de no ampliar el empleo público, etcétera, etcétera. Ahora, eso se lo pidió Duhovne a los provinciales. Y yo me pregunto, ¿no lo van a hacer en el orden nacional, donde Macri aumentó el déficit fiscal y la cantidad de empleados públicos con relación a Cristina? Es interesante esto, ¿no? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Carbone. Hoy cumpleaños un querido amigo, Alberto Martín, que nació en San Martín, provincia de Buenos Aires, el 18 de agosto de 1944. Actor de cine, teatro y televisión, desarrolló una intensa carrera profesional y Alberto Martín lleva Racing bajo la piel, tanto como para conducir y producir por la TV por cable un programa partidario, La Cocina de Racing, y cuando debutó en el cine lo hizo con La Muerte Está Mintiendo. Y Alberto Martín era un niño de 6 años de edad. En el mes de febrero de este año, Alberto fue internado con un pico de estrés laboral y emocional a causa de problemas familiares que estuvo sufriendo en este último tiempo y empezó a sentir un fuerte dolor de cabeza y pecho. Sus hijos lo llevaron a la Clínica Olivos, donde los médicos a cargo decidieron dejarlo internado y en observación. El actor estaba muy preocupado por hacer la función de la obra que protagonizaba en la calle Corrientes y Dónde Está Papá ese mismo día, y cerca del mediodía se había encontrado con Rodolfo Rani, su compañero de elenco, y con el director Carlos Olivieri para conversar acerca de nuevas incorporaciones humorísticas dentro de esta comedia de Ray Crudey. Finalmente los médicos le aconsejaron que descanse un par de días y por lo tanto debió suspender las funciones de Dónde Está Papá por 2 días, tras los cuales fue dado de alta, y todos recordamos sus trabajos como actor 13 películas a lo largo del tiempo, unas 10 comedias teatrales y más de 30 teleteatros a lo largo de toda su carrera. Hoy cumple años Alberto Cortés, Alberto Martín, y esperemos que sean muchos más. Alberto, cuídate y tomate una coramina antes de ver los partidos de Racing, por las dudas. Fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batí, que hay algo igual a este compa, compadrón. Batí por Dios que este compa repita a ti y dulzón. La burbujea en tu piel y te hace más querendón. Pero escucha, fíjate bien. Prestale mucha atención. Y ahora batí si este compás no es un clavel reventón. Ese clavel es el baifón, es el percal de la mágica de con. Y ese loco firulete de algún viejo metejón. Oh, deja nomás que algún chabón chamulle al cohete y sacudile tu pirulete, que sea la vez con que te da el malo de los cabos, es el compás criollo y se acabó. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Faltan 2 minutos para la hora 7 en la República Argentina y en el mediodía español en este momento se está haciendo 1 minuto de silencio en la Plaza Cataluña, donde comienza la rambla que termina en el Monumento a Colón. El rey Felipe dijo, son asesinos, no nos van a atemorizar. El repudio mundial por el atentado de Barcelona se conoce en los distintos medios y de los distintos funcionarios. También el presidente argentino hizo su descargo en las redes sociales. ...14 grados 4 la temperatura en Buenos Aires. Faltó 1 minuto para la hora 7 en el territorio argentino. El lunes es feriado en el país porque se corrió la fecha del fallecimiento de San Martín, como si fuera tan simple que lo del mártir y héroe nacional se pudiera llevar a cualquier día. Por lo tanto, el titular del Ejecutivo Nacional y la responsable del Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires van a ir a descansar al sur de la Argentina. Uno de los jueces que tiene el caso de Milagro Sala autorizó la vivienda para que vaya a cumplir prisión domiciliaria la ex dirigente de la Tupac. El rey se encuentra acompañado de Rajoy en la Plaza Cataluña en este mismo momento, ante el silencio de la multitud y toda la rambla llena de velas y de flores. En todo el territorio argentino es la hora 7 y en España el mediodía. El pronóstico para la ciudad de Buenos Aires está indicando cielo parcialmente nublado, neblinas en áreas suburbanas, vientos leves a moderados del norte. La máxima para hoy 23 grados. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina tenemos 18 grados bajo cero. La máxima llegará a 14 bajo cero. El cielo está nublado. Hay neblinas con ventiscas, vientos fuertes a regulares del suroeste. Visibilidad regular a buena en la Antártida Argentina. En la capital de las irredentas Malvinas, en Puerto Argentino, el cielo está parcialmente nublado con probabilidad de nevadas, mejorando temporariamente con neblinas y bancos de niebla en poder del pirata británico, con una temperatura de 1 grado bajo cero y una máxima estimada en la tarde de 2 grados. Juanchi Zabaleta, el otro hora hombre fuerte en el Senado del vicepresidente Vudú, ahora intendente de Hurlingham, busca que levante la candidatura Randazzo y los votos pasen a Cristina. Pronóstico extendido para mañana sábado, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias y chaparrones. Vientos leves del sector norte cambiando a moderados del sur. Algunas ráfagas en la tarde-noche del sábado, mejorando con nubosidad en disminución, marcado descenso de la temperatura. Vientos moderados del sur, mínima para mañana 11, máxima 16. El domingo 7 de mínima, 16 de máxima, con la mañana con cielo algo nublado, vientos moderados del sur, y en la tarde-noche el cielo parcialmente nublado, con vientos moderados leves del sector sur rotando al norte. En este momento la multitud en la Plaza Cataluña aplaude luego del momento de silencio. 13 muertos, 25 heridos graves, en los total 100 heridos, 75 que están con heridas más leves, pero 25 corren riesgo de vida. Todavía no se sabe si puede fallecer alguien más. 3 minutos pasaron de la hora 7 de la página deportiva. El programa de partidos oficial, la Superliga, que va a comenzar el próximo 25, 26, 27 y 28 de agosto. Defensa y Justicia va a enfrentar a Gimnasia y Grima La Plata, Newell's Old Boys a Unión de Santa Fe, Independiente Huracán, Boca Olimpo, Talleres de Córdoba Lanús, Atlético Tucumán Godoy Cruz de Mendoza, Tigre Vélez Sarsfield, Argentinos Chacarita. Este partido está postergado porque los dos equipos que vienen en el Nacional B terminaron más tarde sus respectivas temporadas. San Martín de San Juan, Patronato de Paraná, Banfield Belgrano, Temperley River Plate, San Lorenzo Racing, Colón Rosario Central y Estudiantes de La Plata Arsenal de Sarandí. El seleccionado en vóley, el seleccionado femenino de la especialidad Las Panteras, sufrió su tercera derrota consecutiva en el Sudamericano de Colombia y quedó eliminada de la posibilidad de lograr el pasaje al Mundial 2018. Perdió ajustadamente por 3-2 ante el seleccionado local de Colombia con parciales de 24-26, 26-24, 15-25, 25-22 y el tiebreak quedó para el conjunto colombiano por 10-15. De esta manera, el equipo de Guillermo Orduna queda sin chances de obtener el pasaje al Mundial esta tarde a las 17 horas de nuestro país y para completar el fixture va a enfrentar al conjunto de Chile. En boxeo, esta noche, en el Club Esportivo América de Rosario, cruzarán guantes la campeona ligero de la Federación Internacional de Boxeo, la rosarina Victoria Noelia Bustos, donde va a enfrentarse ante la cordobesa María Soledad Capriolo. En esta pelea va a estar en juego la corona que detenta la boxeadora rosarina, la boxeadora local. Nos referimos a Victoria Noelia Bustos, que expone su corona mundial de la FIB ante María Soledad Capriolo. En 1492, cuando los españoles descubrían el continente americano, nacía la primera posibilidad de tener una gramática de nuestra lengua. La primera gramática castellana fue obra del humanista Elio Antonio de Neja y en 1492 se publicó la primera edición de la gramática española. El consulado argentino en España informó que salvo las dos personas ya puntualizadas, la mujer mayor de 65 años que se recupera y el joven de 36 que vive en Barcelona y que se retiró por su propio medio del hospital, no hay otros argentinos involucrados en el atentado. El Estado Islámico que se adjudicó el atentado en el que murieron 13 personas y más de 100 heridos, lo hizo a través de un comunicado. Los agentes de la policía detuvieron a dos personas y una ciudad que ingresó en pánico luego de lo ocurrido en la rampa de Barcelona, cargada de turistas a la hora que ocurrió. El presidente yanqui Donald Trump dijo en Twitter: Estados Unidos condena el ataque terrorista de Barcelona y España y hará todo lo que sea necesario para ayudarla, sean resistentes y fuertes, los amamos, dijo el yanqui. China anunció una mega exposición sobre América Latina y ratificó su interés por la región. El mega evento se va a realizar en la ciudad de Zhuhai, en la provincia sureña de Cantón, que busca ser puerta de entrada y bastión comercial de la América Latina. Autoridades chinas presentaron en Beijing la Exposición Internacional de China, América Latina y el Caribe, la primera en el tipo enfocada en reforzar la cooperación mutua en materia económica, científica y cultural con la región, que se realizará entre el 9 y el 11 de noviembre próximo. Invitamos a empresarios y autoridades a esta nueva plataforma económica entre China y América Latina, intercambio y ganancia mutua, les proponemos, escriben junto con un capítulo de cooperación integral, la promoción que hacen los chinos de esta puesta en escena. Fumigaron 1.500 hectáreas ante la presencia de langostas. El Ministerio de la Producción del Chaco informó que 1.500 hectáreas en las localidades de Coronel Dugratí y Santa Silvina, ubicados al sudeste del territorio provincial, fueron fumigados para controlar las mangas de langosta que ingresaron al territorio a fines de junio último. Desde el Ministerio detallaron que las aplicaciones que se realizaron fueron directamente sobre los campos de productores donde estas mangas se dispersaron y modificaron el comportamiento que tuvieron al inicio de la plaga. El subsecretario de Agricultura, Jorge García, detalló que durante ese tiempo que tuvieron en nuestra provincia la presencia de langostas, el comportamiento de la manga fue variando y explicó que en junio y julio los insectos se movían por mangas, lo que demandó un trabajo de localizar las mismas, y cuando se asentaban en los campos se marcaban los polígonos para evitar el avión al avión a fumigar, para invitar al avión a fumigar. 1.500 hectáreas invadidas por langostas que llegaron de Brasil. Es la hora 7:09 minutos desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Revisando la historia, Miguel Ángel Rensis. Resulta difícil entender para nosotros el por qué o para qué él o los que produjeron ese atropellamiento masivo. Porque si son musulmanes, ¿habrán pensado que entre toda esa gente habría algún hermano de ellos mismos? Me refiero a uno más musulmanes. No aparentan ese tipo de atentado así dirigido a la nada o a todos, ¿cuál es el beneficio militar, material o espiritual? No consigo entenderlo. Estoy devanándome eso desde ayer, buscándole una lógica, ¿no? Y no la tiene, porque ni en el sentido religioso. Es algo muy difícil de entender, porque en este mundo ocurren cosas muy difíciles de entender. Como por ejemplo, en 1848 se produce en Buenos Aires un acontecimiento que resultó extraño para toda la sociedad, como es la fuga de Camila O'Gorman con el sacerdote Ladislao Gutiérrez. ¿Sabés que esto le trajo a Juan Manuel de Rosas, en ese momento, estamos hablando en 1848, un grave problema político y social, porque desde los distintos lugares del país se le condenaba terriblemente ese acontecimiento y más bien Rosas aparentemente no los mandó a perseguir porque estuvieron prófugos durante varios meses y en el territorio nacional en ese momento ya había pasado el bloqueo francés, el problema con Santa Cruz de Bolivia, es decir, acá en el Río de la Plata la cosa parecía tranquilizarse, pero fue aprovechado por los enemigos políticos para decir que Buenos Aires se había convertido en un lupanar, en un lugar en que las chicas de la más alta sociedad, de la más encumbrada, se huían o tenían relaciones con sacerdotes y que Buenos Aires era... Es más, lo acusaban a Rosas hasta de tener relaciones con la misma hija, una aberración total. Tal vez así que años después, todavía Rosas, cuando fue consultado allá en Southampton, qué había pasado, él dice, hubo muchas lágrimas en casa en aquellos días, porque esta chica... Camila era de la alta sociedad y era muy, muy, muy entrañable amiga precisamente de Manuelita. Y desde el día que se produjo la fuga, Manuelita le pedía al padre por esta chica, porque la condena hay que ubicarse en tiempo y espacio. En aquella época, estamos hablando hace 160 años atrás, era un delito gravísimo. Tal vez así que Rosas quiso consultar a todos los ambientes, consultó con el padre de ella y el doctor O'Gorman pedía el más severo castigo, y el severo castigo en aquella época era la pena de muerte para estos casos. Lo consultó a Dalmacio Vélez Arfies, el jurista más importante que había en el país en ese momento, y decía que correspondía la pena de muerte para ambos, Vélez Arfies. Los enemigos desde Montevideo y desde Chile, Sarmiento, decían que Buenos Aires era el diluvio lo que ocurría y que había que aplicar sanciones violentas, había que aplicar todo el rigor de la ley. Y el mismo Sarmiento, que tiempo antes acusaba al gobierno de Buenos Aires de que esto era una ciudad sacrílega, que tiempo después escribe que terriblemente en contra de el asesinato que él llamaba desde la crónica de Montevideo del 26 de agosto de 1849, criticaba el salvajismo puesto de manifiesto en el fusilamiento especialmente de la joven. Es decir, se encontraba entre dos fuegos. Por un lado, desde la misma familia, la sociedad toda, el clero, que le pedía la aplicación de un castigo ejemplar, y después que aplica ese castigo ejemplar, todo el mundo lo criticaba por haber cometido la aberración de fusilar a una parejita de jóvenes. Pero el mismo que tuvo que luchar contra dos invasiones de las flotas más poderosas del mundo, tenía que encontrarse hasta con estos problemas de parejita de enemigos políticos que utilizaban cualquier cosa en su contra. Es difícil manejar la política en el Río de la Plata, es difícil que los sudamericanos nos pongamos de acuerdo en algo y fijemos una posición y la sostengamos. Parece mentira cómo desde aquella época hasta hoy en la política se utilice cualquier cosa para vilipendiar o para acusar al gobierno de mala actuación. Es terrible, uno ya no sabe qué pensar. Y tal es así que no sabe qué pensar, que los ciudadanos de Buenos Aires, los ciudadanos de la Argentina, estamos todos confundidos, es decir, políticamente confundidos. No existe ideología, no existe un sentido en lo que se hace. Estamos votando en contra de y no a favor de. Y este es un problema que vamos a seguir arrastrando si no nos ponemos de acuerdo, si no llegamos a aquello que decía San Martín, serás lo que debas ser o no serás nada. Y los argentinos estamos no siendo nada, desgraciadamente, y no hacemos nada por ser. Y es un problema que aparentemente para nosotros viene del fondo de la historia y no lo podemos resolver. Muchas veces me pregunto, yo soy un analista de esto, vengo estudiando la historia desde hace muchos años, vengo analizando las actuaciones de los seres humanos que habitamos en este país, y no consigo entender a veces ni a mí mismo, porque esto es inaudito, así como de un lado yo hacía esta comparación con el caso de la pareja de Lau Gutiérrez y Camila Bormann, con todo lo que ocurre en el país. No tenemos definición en nada, no. O a veces, como decía Rudyard Kipling, usan los acontecimientos para convertirlo en lazo de los tontos. Es decir, nos manipulan, somos manipulados a través de los medios, a través de la misma opinión pública. Esto que ahora se llama gente, que Perón llamaba el pueblo. La gente es una masa inerte que no se sabe lo que quiere, para dónde va, y tal vez no sepa para dónde va porque no sabe de dónde viene. Y ese es el grave problema que tenemos como los argentinos. Nos han mentido desde el fondo de nuestra historia y nos siguen mintiendo. Y no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta o estamos preocupados por el día a día, sin darnos cuenta nosotros mismos que estamos viviendo lo que en el futuro va a ser historia. Cada uno de los argentinos tenemos que pensar que estos acontecimientos que hoy vivimos en el futuro van a ser historia. Y van a ser la historia que va a marcar el destino de nuestros hijos, de nuestros nietos. Nos tiene que avergonzar que hoy en día nuestro gobierno esté pensando en endeudar a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Miguel, tiene mucho ruido la línea. Adverbiale porque se pierde lo que decís. Bueno, es lamentable lo que nos pasa y no sé, estoy confundido. Y este atentado ocurrido allá en Barcelona, además de lamentarlo profundamente, me confunde cada vez más. seguimos la próxima. Buen fin de semana. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Vamos a recordar a un grande olvidado de nuestro tango. Uno de los grandes cantores de la época de oro. Me refiero al querido y admirado Ernesto Fama. Ernesto Fama fue uno de esos cantores diferentes, por seguramente uno de los grandes estribillistas, y tal vez sin haber sido el primero el estribillista por antonomasia. Nació en Buenos Aires, en el barrio de San Cristóbal, el 18 de agosto de 1908, y falleció en Buenos Aires el 19 de julio del 84. Dejó más de 300 grabaciones y se lo recuerda por su estilo, que aunque no difería de sus colegas de entonces, tenía una gran inquietud artística que le venía desde muy chico, y su simpatía, su elegante y agradable presencia lo ubicaron entre los primeros lugares de su época. Comenzó en el teatro, después cantó con Osvaldo Fresedo, brevemente con Carlos Di Sarli, pero la unión con Francisco Canaro le deparó giras, radio y obras teatrales que duraban un año y que hicieron posible su ascenso a la fama. La popularidad de Canaro fue inmensa y Fama participó en esa etapa consagratoria que fue uno de los capítulos de oro de nuestro tango. A pesar de la gran cantidad de grabaciones, su carrera no fue extensa, apenas 14 años en el quehacer artístico. A los 35 años ya estaba retirado del espectáculo. Fue un trabajador en el tango, nunca conservó sus grabaciones ni llevó la cuenta de cuántas fueron, y con Canaro, solamente con Canaro, grabó alrededor de 240 temas que llevó al disco como estribillista. Fue uno de los grandes de nuestro tango y al que lo tenemos en el olvido pese a su labor extraordinaria como cantante. También fue autor y compositor de algunos temas y se destacó por su estilo personal. El querido Ernesto Fama, desde el recuerdo, nos canta de Enrique Santos Discépolo, Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 500 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto y qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta bisqui va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Obra social del personal de maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. Vamos a volver con otro de los temas que nos ocupan el día de hoy. Vamos a tratar de contarles un poco la historia de una gran actriz. Porque hoy cumpliría años la queridísima Norma Pons. Norma Delio Risi, conocida artísticamente como Norma Pons, nació un día como hoy, un 18 de agosto, y nos dejó un largo legado. Era dos hermanas hermosas, ella y Mimi, su querida hermana, que... Norma nació el 18 de agosto del 43 y falleció el 29 de abril de 2014. Actriz y vedette, hermana también de la vedette Mimi Pons, junto a su hermana actuó en radioteatros en Rosario, en su tierra natal, y a los 14 años, luego de concurrir a Canal 13 durante la misión del programa cómico Los Trabajos de Marrone, Pepito Marrone llevó a las dos jovencitas al Teatro de Revistas, y en 1969 en Buenos Aires las hermanas Pons se transformaron en cabeza de espectáculos de revistas debido a su gran belleza y sus atractivas piernas, iniciándose con José Marrón en el Teatro Maipo, y Norma hizo con él decenas de revistas. Junto a Alberto Olmedo también actuó ella y su hermana. Luego tuvieron varias participaciones en diversas películas, y Norma estudió teatro con Agustín Aleso, Rodolfo Graciano y Luis Pedreira. En los años 80 llamó la atención por sus dotes como actriz de comedia En fin de semana de Noel Coward, dirigida por China Zorrilla, quien posteriormente la dirigió en La Mujer Invisible junto a Inda Ledesma. En cine se lució junto a primeras figuras de la escena nacional como Fidel Pinto, Zipe Likovsky, José Cibrián, Alberto Fernández de Rosa, Amelia Bence, Gogó Andreu, Javier Portales y muchos más. Desde los fines de los 80 se convirtió en la gran figura femenina del programa de Antonio Gasalla, y en el 96 recibió el Martín Fierro como mejor actriz cómica. Participó en Los Machos, Situación Límite y Franco Buenaventura, el profe, y en 2007 interpretó a Olga, la suegra bruja, en la versión argentina de Hechizada, reemplazando a Adriana Eisenberg. También fue parte del elenco de Aquí no hay quien viva en el 2008, y en cine se destacó en Sotto Voce, donde le dieron el premio Cóndor de Plata como mejor actriz de reparto. En el 2010 protagonizó Las chicas del calendario y actuó en televisión apareciendo en El hombre de tu vida junto a Guillermo Francella y en Maltratadas, por el que recibió el Estrella de Mar de Oro. El 29 de abril de 2014 Norma Pons fue encontrada sin vida en su departamento por su hermana Mimi, sentada y apoyando su cabeza sobre su escritorio. Tenía 70 años, comprometida para concursar en el segmento de Bailando por un Sueño del programa de televisión Showmatch. Su último trabajo fue emitido la noche anterior a su muerte, actuando en la inauguración de dicho ciclo. Su muerte fue por un infarto cardíaco mientras dormía. Su cuerpo fue velado en el Salón Juan Domingo Perón de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde la despidieron Moria Casán, Mimi Ardú, Amelita Vargas y la actriz Emilia Masser y el coreógrafo Aníbal Pachano. Sus restos descansan en el panteón de la Asociación Argentina de Actores en el Cementerio de la Chacarita. La recordamos en el día del aniversario de su natalicio. Hoy cumpliría años la querida y admirada Norma Pons. Otro servicio de Udgra Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Udgra, Domingo Bruno, Secretario General. En la hora 7:32 minutos, 14 grados 4 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Torrisi, ¿cómo te va, Miguel? Bueno, el otro día viste que no recordaba que estaba programado Mitre con Racing en el Bosque, bueno, en cancha de Gimnasia, y yo dije, no está confirmado, pero bueno, finalmente con buen tino van a jugar en cancha de Banfield, ¿no? Pero bueno, el fútbol argentino en otras épocas se programaba en un estadio y se jugaba en ese estadio. Bueno, ahora se programa un estadio y antes del partido se puede llegar a cambiar dos o tres veces. Bueno, finalmente me parece mucho más atinado, como habíamos hablado con vos, se juega en Banfield Mitre con Racing, Mitre en Santiago del Estero. Finalmente también porque ayer que se jugaba, que no se jugaba, San Lorenzo Morón, como habíamos adelantado en Lanús, domingo 15:30, todo esto es Copa Argentina, lo de Instituto que va a poner juveniles, dijo su técnico Gabriel Gómez con River, domingo por la noche, 21:10 en Mar del Plata, y hasta ayer a la tarde en algún momento se jugaba el miércoles 23, Boca con Guillermo Puerto Madrid, y finalmente yo te pregunto, el 13 de septiembre. Yo te pregunto, si Chacarita y Argentinos Unidos no van a empezar a jugar el campeonato cuando corresponde, porque se le da más tiempo, porque terminó recién el torneo, ¿por qué no hacen lo mismo la Copa Argentina, donde estos clubes han prácticamente se han quedado sin jugadores, han terminado los contratos, se han ido hasta los técnicos? ¿Por qué los grandes abusan de esa manera todo el tiempo del fútbol de chacarero? Totalmente de acuerdo, Miguel, con vos. Lo que pasa es que te dice que tiene un gran calendario, que después se le juntan los partidos, pero yo estoy totalmente de acuerdo con vos, ¿eh? Acá no respetaron a los equipos chicos, no respetaron a los equipos del interior. Acomodaron cuando los grandes querían jugar. Claro. La fecha, el día, el momento, el lugar, acomodaron todo. Y de ahora, cuando están pidiendo los demás, por una razón absolutamente atendible, miren, ni siquiera tenemos el plantel completo de jugadores, hace una semana que empezamos, lo menos que podían hacer era ser solidarios, no, hay que jugar. Miguel, totalmente de acuerdo, y rescatar igualmente, Boca no tiene el fixture que tiene River, pero bueno, Angelicio ayer a la tarde dijo, Boca se pone, en lugar de Guillermo a disposición. Sí, pero ¿sabes cómo es esto? Es muy fácil. Yo, Boca y River, Racing, cualquiera, San Lorenzo, Independiente, dicen, nosotros hacemos lo que quieran los otros clubes, y mientras tanto, dentro de la fase, hace lo que digan ellos. No, seguro, pero bueno. Además, Tapia no se tiene que olvidar de dónde viene, ¿no? Seguro, no tengo ningún tipo de dudas. Obvio, viene del ascenso y no se tiene que olvidar. Pero Boca se puso a disposición y se cambió y se juega el 13 de septiembre. Lo que pasa es que Boca no tiene tanto problema de calendario como River, pero en este caso habría que haberle dado prioridad a los equipos. ¿Querés que te diga la verdad? A los del interior. ¿Querés que te diga la verdad? Los grandes que pongan suplente, viejo. Claro. Miguel, se sortearon En realidad no hubo sorteos. La primera fecha de la B Metropolitana quedó definida de esta manera: Platense, Defensores de Belgrano, Talleres en escalada contra Zacatipas. Platense, Defensores, un clásico de entrada. El primer partido, de movida. En escalada, Talleres, Zacatipas, Barraca Central, Acasuso, Tristan Suárez, Fénix, Estudiantes con el Fútbol de Villa Lynch, Español, San Telmo y Atlanta, Colegiales. Quedaron postergados San Miguel, otro clásico San más. Y Almirante Brown, Comunicaciones. Otro clásico más, Atlanta, Colegiales. Sí, señor. Atlanta, Colegiales se va a jugar el lunes 4, después de las elecciones en Atlanta, que son el día 3 de septiembre. En la Liga Nacional... Yo le jugué a Cecilia un cordero. Ah, muy bien. Si gana Atlanta, lo paga ella. Si gana Colegiales, lo paga ella. Y si empatamos, creo que lo paga ella. Ah, está bien. Miguel, la primera fecha de la B Nacional, Juventud Unida en Gualeguaychú con Flandria, Instituto en Córdoba con Guillermo Brown de Puerto Madryn, Almagro Brown de Aldoé, Chicago Independiente Rivadavia de Mendoza, en Tucumán San Martín Ferro, en Tandil y Santa Marina Aldo Civi, en San Luis Estudiantes All Boys, en Lomas Los Andes Morón, en Jujuy El Lobo, Gimnasia Atlético Rafaela, en Campana Villadalmi de Boca Unidos de Corrientes, en Junín Sarmiento Quilmes, y quedan postergados Riestra con Mitre de Santiago del Estero, y queda libre Argentino Agropecuario de Carlos Casares. Miguel, decir que Mario Volatti es un hecho que va a jugar en Boca Unidos de Corrientes, Kevin Itabel va a jugar en Ferrocarril Oeste, y lo habíamos dicho en este micrófono hace mucho tiempo y está a punto de confirmarse. César El Chelito Delgado, prácticamente su hecho, va a jugar en Central Córdoba de Rosario. Decir que Alexis Castro, que no es, que está en San Lorenzo, que pasó por Godoy Cruz, Newell's, Sarmiento y Aldo Civi, vuelve Atlético Rafaela. Decir que Hernán Ruquet, el nuevo refuerzo de Almirante Brown. Decir que en lo que tiene que ver con San Telmo, Miguel, Fernando Leiró va a seguir siendo el presidente, Carlos Ríos va a ser vocal, y finalmente en la asamblea se decidió por unanimidad expulsar como socio del club de San Telmo a Fabián Lobato. ¿Sí? Perdón, ¿quién era Fabián? Fabián Lobato fue un dirigente muy importante durante todo muchos años, una década o un poquito más en San Telmo, en su momento mano derecha de Carlos Ríos, mano derecha de Claudio Chiquitapia Nafa. Bueno, y ahora ¿quién es? ¿Te acordás cuando irrumpieron con arma de fuego en aquella asamblea que sí. Finalmente no se hizo? Sí. Los barras pedían que Fabián Lobato integre esa lista donde se sabía que lo iban a limpiar. Bueno, y ese es Fabián Lobato. Al final, ¿quién quedó de presidente? Y Fabián Lobato hoy por hoy está en la selección de comunidades de AFA. Bueno, te acababa de decir, el mismo que en ese momento y que ya era presidente, Fernando Leiro. Fernando Leiro, alguno, o sea, que era el mismo presidente, que en esa asamblea había una lista única. Perdón, quedó el mismo presidente. El mismo presidente. Y Carlos Ríos sigue, en este caso, como local, vocal. Y por eso te digo, por unanimidad, los socios decidieron expulsar, valga la redundancia, como socio, a Fabián Lobato del club. Bueno, veremos qué pasa con la barra, ¿no? Sí. Me parece, Miguel, que hubo un llamado, me parece que hubo una reunión, me parece que se pusieron de acuerdo. Algunos dicen que el que habló fue Moyano. Bueno, ¿yo te acordás que te había dicho que había un grupo de la barra de San Telmo muy cercano a Camioneros? En fin, bueno, la seguimos el lunes. Un abrazo para todos, buen fin de semana, hasta el lunes. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Hay demora en la línea B de Subterráneo, si tiene que viajar por ella, averigüe. En la hora 7:39 minutos, los teléfonos quedan abiertos, el tema es libre hoy, usted puede opinar de lo que crea conveniente. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién es? Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Bueno, otra vez va a haber cortes el 9 de julio, pero no por piquete, sino porque se va a volver a hacer el campeonato del asado. Entonces no tienen mejor idea la municipalidad que hacerlo en la 9 de julio. Tome precauciones si tiene que andar por allí. ¿Quién es? Hola. Hable. Sí, Augusto, buen día. ¿Qué dice? Quería referirme a la maniobra que se ha hecho ayer en el Consejo de la Magistratura, donde el diputado Tonelli, que es un consejero trucho porque ocupa el lugar de un puesto que le correspondía a un miembro del Frente para la Victoria. El señor Tonelli, de movida, ya está usurpando el cargo. Pero además, ayer hicieron otra maniobra porque sacaron del medio a Ruperto Godoy, que era el representante del Senado en el Consejo de la Magistratura. Se lo sacó la justicia porque decía que no era abogado. Ahora, cuando se nombra a una persona, si no está la exigencia antes, me parece que no puede correr. Permítame, yo sé eso, que lo sacaron, pero no corresponde, porque la ley es bien clara, que tiene que tener los mismos requisitos que un diputado y un senador, porque es representante del Senado. Claro, entonces, pero además si se le permitió asumir, era porque estaba dos años. Estuvo dos años. Pero no conforme con eso, el reemplazante de Ruperto Godoy, de apellido País... Sí, no le tomaron el juramento. No le tomaron, mejor dicho, le tomaron... Se lo tomaron a mediodía después que habían decidido... El señor Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, participó de esta maniobra, ¿no es cierto? Pero lo peor de todo es el mal funcionamiento, porque no esperaron, el caso de Freyler estaba... décimo en la orden del día, no lo esperaron que a este hombre se incorporara a la mesa, porque eran 13 consejeros los que tenían que votar, por si Freyler iba o no a juicio político. Entonces, hicieron una maniobra realmente de barra bravas, absolutamente fuera de derecho, con el aval del presidente de la Corte Suprema y del presidente de la Nación, que prácticamente festejó lo que ha pasado. Cuando dicen estos señores que son republicanos, que respetan el sistema republicano y se hacen encima con los procedimientos que marca la Constitución Nacional, porque realmente es vergonzoso lo que han hecho, y ahora, lógicamente, que van a ir también por Gilles Carbot, bueno, y después dice que no manejan la justicia. Pero este es absolutamente... Veremos cómo siguen. Bueno, los saludos. Y van a seguir cagándose en la Constitución. Los saludos. 7 de la mañana, 43 minutos. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Señor de Renzi, soy Edilda Bardech de Monte Grande. Señora. Soy socia de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Esteban Echeverría. Usted ayer quería saber si había monumentos en el mundo. Sí, no, quería saber en cuántos países existen. Yo estoy en condiciones de decirle que hay monumentos en Berlín, es un monumento de pie, sí. En Austria... En Armenia, en Yerevan, hay un busto. En Bélgica, Bruselas, hay un ecuestre. En Canadá, en Ottawa, hay un busto. En Colombia, Bogotá, hay un ecuestre. En Chile, Santiago de Chile, un ecuestre frente al Palacio de la Moneda. En Viña del Mar hay un busto. En Maipú hay un San Martín con O'Higgins, es ecuestre. En China hay un ecuestre. En Ecuador, San Martín y Bolívar, ambos de pie. En España hay en Madrid dos, uno de pie y uno ecuestre. En Estados Unidos, en New York, en Central Park, hay un ecuestre. Hay uno en Washington también. En Francia hay en París, en el Parque Montsouris. Está de viejo con sus dos nietas, y en Boulogne-sur-Mer hay un ecuestre. En Guatemala hay un ecuestre. En Reino Unido, en Londres, en Hyde Park hay otro. En Paraguay hay un ecuestre, en Perú hay un ecuestre y en México hay un ecuestre. Es vergonzoso que San Martín sea recordado el día 22. Retomemos la fecha como si fuera tan simple. Recordándolo. Muchas gracias, señor de Reino. A usted, señora, por ilustrarlo. ¿Quién es? Hola, Luis. Hola. Sí, ¿quién es? Luis de Lanús. Dígame. Escúcheme, ¿usted por qué no la quiere a Cristina? ¿Yo no la quiero? Sí, Victoria Baquira, Cristina. ¿Porque la tengo que amar? ¿Eh? ¿La tengo que amar? No, no. Mire, no la quiere. No solamente que Cristina, no la quiera. Escúcheme bien. No, escuche, no solamente que no la quiero, no la voté. Bueno, escúcheme. Cristina es lo más parecido a Perón. No, está equivocado. No estoy equivocado, no, porque yo viví toda la época de Perón. ¿Su opinión? Yo tengo 83 años, viví todo. Si Cristina tuvo chorro, Perón también tuvo chorros. Uh-huh. ¿O no tuvo chorro Perón? Y dígame, a ver. ¿Eh? Dígame. ¿Y? Usted lo vivió, dígame quiénes fueron los chorros. El cuñado era chorro. Duarte. ¿O no? ¿Sabe cómo terminó? No, pero era chorro. ¿Pero no, sabe cómo terminó? Terminó, sí, ya sé cómo terminó. Bueno. Lo mataron. Bueno. No, se suicidó. Bueno. Le dijeron, ahí tenés la decisión. El que le hizo la cancha a ustedes se va a darle el cemento para hacer la cancha. No. No, que no, va. No, el cemento no. No. El cemento. Mire, yo viví la época de Perón y la época de Cristina. Y sí. Es igual, es el mismo sistema. Bueno, le disfruto a muerte. Es su parecer, yo lo respeto, pero no coincido. Bueno, está bien. Lo saludo. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Sofía, de Tablada. Sí. Con su permiso, Darencio, quería leer un parte de historia, un minuto, que me mandó un argentino. La verdad, después quiero averiguar si es verdad. Escuche un minuto. En una de sus reuniones, Stalin solicitó que le traen una gallina. Agarró la gallina fuerte con una mano y con la otra empezó a desplumarla. Y la gallina, desesperada por el dolor, intentó fugarse, pero no pudo. Así logró quitarle todas las plumas y los dijo entonces a sus ayudantes: ahora observen lo que va a suceder. Stalin puso la gallina en el piso y se alejó de ella un poco y agarró en su mano un puño de trigo. Mientras sus colaboradores observaban asombrados cómo la gallina, asustada, adolorida y sangrando, corría detrás de Stalin y intentaba agarrar su pantalón mientras este le iba tirando puños de trigo y daba vueltas en la sala. La gallina lo perseguía por todos lados. Entonces, Stalin mira a sus ayudantes, quienes estaban totalmente sorprendidos, y les dice: así de fácil se gobierna a los estúpidos. Viernos cómo me persiguió la gallina a pesar del dolor que le causé. Así son la mayoría de los pueblos, persiguen a sus gobernantes y políticos a pesar del dolor el que le causan, por el simple hecho de recibir un regalo barato o algo de comida para uno o dos días. Es un ejemplo, no sé, voy a averiguar si es la verdad de este partecita de historia, pero es la verdad, y más ejemplo es Argentina. La verdad, gente, se vende por un pedazo, por un colchón, por una... Ahora, ¿usted sabe de qué color era la sangre de la gallina? Color rojo. Quiere decir que era comunista la gallina, por eso lo seguía. No. Muchas gracias, Delia. Chao, señora. ¿Quién está? Eduardo Latino. Buen día. Estamos homenajeando a San Martín, ¿verdad? No, pero si querés, hacelo. ¿Cómo? Que no, pero si querés, hacelo. No, es que yo lo hago todos los días. Soy profundamente sanmartiniano, como lo soy de peronista, de Evita y del doctor René Favaloro, que amo tanto. Y odio tanto a los que lo mataron. Bueno, les quiero decir que en mi página web hay un trabajo que se llama El Libertador, que yo escribí en el año 70 y lo publiqué escrito. Pero 20 años después, en el año 90... lo teatralicé, porque todo mi trabajo que está en las páginas que yo tengo en internet son para la gente que no ve, y además rindiéndole siempre homenaje a la radiofonía, que es el más grande medio de comunicación que hay, porque hace desarrollar la imaginación. Los invito a que vean El Libertador, una obra dramática en una etapa, para que puedan acceder a algo totalmente original y distinto. Yo no digo si es bueno o malo, no. Digo que nunca se enfocó la obra del Libertador como la enfoqué en ese trabajo y lo teatralicé. Accedan y van a poder escuchar. Al principio puede ser que no, del comienzo de oír la obra no le den mucha trascendencia, y hasta pienso que a veces puede haber alguna sonrisita burlona por ahí. Pero a medida que vayan entrando en el tema, van a ir encontrándose con la esencia sanmartiniana tan grande. Y les aconsejo que lleven un pañuelo en la mano para el final. Para entrar en mi internet tienen que marcar www.eduardolatino.com.ar. El Libertador está en la página 22, como en la página 29 vos tenés lo de Perón teatralizado. Chao, viejo. ¿Lo encontraste? No, yo no lo estoy buscando ahora, pero ya sé dónde está. Bueno. Chao. Página 22, El Libertador. 751. ¿Quién es? Hola. Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Gabriel de San Fernando. Sí, Gabriel. ¿Cómo le va? De Rencis. Yo ayer estaba escuchando su programa, no sé si tiene una consigna hoy, lo empecé tarde a escuchar. No, tema libre, hoy tema libre. Bueno, ahí una señora le daba la anécdota de Stalin, y bueno, sí, el problema que creo que entre tanto, ¿no?, porque hay una complejidad muy grande, es esta relación de dominación y dominado, ¿no?, donde nos podemos remitir a Foucault. Usted lo habrá leído, y realmente la Argentina está pasando por un tramo muy muy difícil, sumamente difícil, y quizá tengamos que realmente cambiar. No soy macrista en absoluto, porque soy un tipo ya de 56 años y le conozco el paño a este y a estos, ¿no?, a los liberales. Pero en vez de festejar conmemorar el fallecimiento de San Martín, creo que tenemos que empezar con el 25 de febrero, que fue el natalicio de él, el nacimiento, y salir de lo que es la lógica de la dominación del prócer. Yo le voy a recomendar que en la Facultad de Ciencias Sociales hay una materia que es Sociología de la Argentinidad, y que la dicta un profesor, se llama Luis Fallo, donde estudia todo la construcción de la argentinidad por parte del dominador. Y entonces, claro, ahí va a estar Sarmiento, va a estar José Ingenieros, va a estar, bueno, todo lo que usted puede se puede imaginar de qué lado es Mitre, y desde luego va en contra de lo que siempre ha sido lo popular. Gracias, Gabriel. Le mando un abrazo. Hasta luego. Con relación a lo que me decía ese señor de 80 y algo de años, que dijo que vivió el tiempo de Perón y el de Cristina, y que Cristina era lo más parecido y demás, si bien es cierto que yo voté a Néstor Kirchner, me guardé para los tiempos, y lo comenté en aquel momento, un reportaje que le hicieron a Néstor antes de asumir. Entonces le preguntaban sobre el matrimonio con Cristina Fernández, y decía Kirchner, bueno, le di la primer plata cuando nos casamos para que comprara las cosas necesarias para la casa. Cuando llegué, pregunté, Cristina, ¿dónde está la comida? No, mira, compré frasquitos, compré estas cosas, compré estas latitas para poner las cosas. Entonces la miré y le dije, a partir de ahora voy a administrar yo la casa, porque evidentemente gastaste el dinero en cosas que no eran necesarias y no tenemos comida. Algo parecido en el reportaje que le hicieron. Y me lo guardé porque efectivamente en el matrimonio siempre el administrativo fue Néstor Kirchner, que fue intendente, fue gobernador y después fue presidente, y siempre la legisladora fue Cristina, que fue senadora, diputada y demás. Es decir, Cristina siempre habló, hizo buenos discursos, pero a la hora de administrar tenía su fracaso. Cuando dos personas eligieron la candidatura de Cristina, esto era Alberto Fernández y Néstor Kirchner, sin pasar por ninguna interna. Ahí en ese momento yo tomé mis precauciones y dije, yo quiero elegir mi candidato, no puedo aceptar que me impongan a Cristina, habida cuenta que tenía el antecedente que nunca había administrado. Y no nos equivocamos, porque murió el kirchnerismo y nació el cristinismo. Y de los 50.000 millones que había dejado Néstor Kirchner en la reserva del Estado Nacional, del Banco Central, Cristina los evaporó. Entonces, mal administró el país, y la verdad que cuando ganó la segunda elección, que fue la construcción política de ella, la anterior la había hecho Néstor, o sea, ella ganó porque el voto era de Néstor, no era de ella, pero la segunda era absolutamente de ella, y sacó más del 50% de los votos, esa construcción política le hace cometer el grave error de decir vamos por todo. Y la mala administración, repito, la mala administración de Cristina llevó a las consecuencias no solo de confundir el Estado con la omnipotencia y de decir, por un lado, que se iba por todo y por el otro lado, inventar a un rival como Macri, a quien le dijo un día, si no le gusta lo que hacemos, que hagan un partido y se presenten. Bueno, hicieron un partido, se presentaron y le ganaron. Y no ganó Macri por capacidad propia, ganó Macri por errores de Cristina Fernández y por el desastre de Scioli en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, si no se analiza esto desde el kirchnerismo, van a seguir equivocándose históricamente. Por eso Cristina sacó 400.000 votos menos que Scioli en esta elección y sacó menos votos que Aníbal Fernández. Pero eso parece que no lo quieren analizar, no se quieren dar cuenta de que del 50% y pico se pasó a un porcentaje muy inferior y quedó reducido a la provincia de Buenos Aires, porque en el interior no gravita. Hay un cambio sustancial de Néstor a Cristina, y fue la administración. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Diego. Un día como hoy, pero hace muchísimos años, en el 293 a.C., se construía el primer templo dedicado a la diosa Venus por los romanos. Fue el 18 de agosto del 293 a.C. y construyeron ese templo que comienza la institución de los festivales de la Vinalia Rústica, la Vinalia del latín vinum, vino, eran las fiestas romanas que se le celebraban en torno al vino en honor de Júpiter y Venus. En ella se pedía protección sobre las huertas, viñas y la vendimia. La Vinalia Priora, o Primera Vinalia, también conocida como Vinalia Urbana, se celebraba el 23 de abril para bendecir y degustar el vino viejo, el vino del año pasado, que ellos lo consideraban como el vino nuevo, la última cosecha, y pedir buen tiempo para la próxima cosecha. La Vinalia Rústica o Vinalia Altera se celebraba el 18 de agosto antes de la cosecha y prensado de la uva. Otra tercera gran fiesta romana alrededor del vino era la Mediterranea, que se celebraba el 11 de octubre compartiendo ceremonias dedicadas a la libación del mosto. El templo de Venus, construido en homenaje a la diosa Venus y para que el pueblo rogara por la protección de las cosechas de la vid y del maravilloso elixir que nos provee, el vino. Podríamos decir, como decía el personaje de Ubaldino, qué ocasión para hacer un brindis. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Los delincuentes detenidos en prisiones votaron ampliamente por Cristina Fernández. Así surge del recuento realizado por la justicia electoral en las cárceles. Cristina Kirchner le ganó a Cambiemos por amplio margen. 2.993 presos votaron por la senadora Cristina y 292 por Bullrich. el Consejo de la Magistratura, que aprobó la suspensión de Eduardo Freyler, lo acusan hasta el momento de varias irregularidades. El proceso, que fue avalado por 8 consejeros, luego que se destrabara la mayoría necesaria para alcanzar la eventual destitución, el jury evaluará el desempeño de Freyler por varias acusaciones que pesan sobre su contra. La más resonante es la imputación de mal desempeño por falsear u omitir detectadas datos de declaraciones patrimoniales juradas. Entre las irregularidades aparece la omisión de un arenero marca Gama, modelo útil, 2 cuatriciclos marca Mundial 200, otros 2 cuatriciclos marca Kikov, un cuatriciclo 500 cilindrada. Tampoco quedó registrado quién fue el que hizo la donación de 7 terrenos en el municipio de Necochea. Por otro lado, se detectó a su nombre una moto de agua de nombre Argo, valorada en 158 mil pesos, pero que había sido declarada como con posterioridad al irrisorio valor de 15 mil. Otro de los puntos a evaluar es el incremento de su patrimonio, con gastos que no guardan correlación con los ingresos que tiene el abogado juez. El análisis del periodo entre el año 2012 y 2016 dice que los investigadores concluyeron que gastó 6 millones de pesos por encima de sus ingresos. Otro informe registra un desfasaje de 17 millones en sus declaraciones. Con mal desempeño, Fred está acusado además de seguir un patrón de conducta impropio de un juez federal, porque dejó de cumplir con obligaciones impositivas hasta acumular una deuda de 330.619 pesos con 75 centavos en el fisco. En cuarto lugar, está denunciado por argumentar motivos falsos para obtener licencias con goce de haberes. Hubo casos en los que se invocaron viajes al exterior que no tenían vinculación alguna con la función de magistrado, que se financió con dinero del Estado. En la categoría de imputaciones, Freyler tiene entonces en el juicio político varias administraciones fraudulentas de las que es acusado por el jury. La mayor láctea del mundo se retira de la negociación por la compra de Suncor. Es una mega empresa con origen en Nueva Zelanda que desistió definitivamente de comprar Suncor por el alto precio y la falta de claridad en los papeles. En medio de la crisis, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, reclamó 250 millones al gobierno nacional. La gobernadora sigue pidiendo dinero para auxiliar las arcas de la quebrada administración kirchnerista de Santa Cruz. El deporte por Belgrano. El seleccionador del sub-20 argentino, Sebastián Becasés, el ex técnico de Defensa y Justicia, ya dio la nómina de jugadores que deben presentarse en el Ezeiza para iniciar las prácticas para este seleccionado sub-20. La nómina de jugadores es la siguiente: Nehuel Pérez, Facundo Capelino y Fausto Vera de Argentinos Juniors, Manuel Rofo, Facundo Colidio, Agustín Almendra y Gonzalo Maroni de Boca Juniors, Tomás Chancaray de Colón de Santa Fe, Tomás Atis de Belgrano de Córdoba, Jerónimo Portó y Facundo Mura de Estudiante de La Plata, Maximiliano Romero de Vélez Sarsfield, Tomás Durso de Gimnasia y Grima La Plata, Ezequiel Barco y Brian Martínez de Independiente, Mateo Klimovic de Instituto de Córdoba, Benjamín Garré, el único que viene del fútbol europeo, pertenece al Manchester City de Inglaterra, Alan Luque, Juan Freites, Juan Requena, Aníbal Moreno y Brian Gambarte de Newell's Old Boys de Rosario, Lautaro Morales de Lanús, César Figueroa, Iván Smith y Justo Gianni de Quilmes, Gonzalo Córdoba de Racing, Alan Marinelli y Lionel Rivas de Rosario Central, Facundo Medina y Jeremías Rodríguez Puch de River Plate, Federico Gattoni de San Lorenzo, Tomás Cuello de Atlético Tucumán e Iván Cardoso Vera de Tigre. En tenis, se quedó sin argentinos el Master 1000 de Cincinnati. Grigor Dimitrov, el búlgaro, superó a nuestro compatriota Juan Martín del Potro por 6-3 y 7-5 y lo eliminó de la competencia. El búlgaro, precisamente, en cuartos de final va a ser rival del japonés Shuichi Sugita, vencedor del ruso Karen Khachanov por 6-7, 6-3 y 6-3. Mañana 12:05 de la República Argentina y en el estadio Nelson Mandela Bay de la ciudad de Port Elizabeth se juega la primera fecha del Rugby Championship 2017. Allí los Pumas van a enfrentar a Sudáfrica, a los Springboks, y la formación del equipo argentino será la siguiente: Joaquín Tuculet, Ramiro Moyano, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente, Emiliano Bofelli, que debuta como titular, Nicolás Sánchez, Martín Landajo, Tomás Lezama, Leonardo Ceratode, Pablo Matera, Tomás Lobanini, Guido Petti, Pagadizábal, Enrique Piedetto, Agustín Crevi y Nahuel Tetaz Chaparro. Este campeonato, el Rugby Championship, es una de las competencias más importantes que tiene la temporada de rugby mundial en este 2017. Y en handball, el torneo clausura, se disputan tanto la fecha 3 de damas como de caballeros. En la de damas, el programa de partidos es el siguiente: Vélez frente a Lanús, Universidad de Luján, Estudiantes de La Plata, Municipalidad de Vicente López, Bartolomé Mitre, Cid de Moreno y Cedalo, Sideco frente a Mariano Moreno, Luján Manuel Dorrego y Ferro Argentino Juniors. En damas, las posiciones son encabezadas por Lanús, Municipalidad de Vicente López y Bartolomé Mitre con 6 puntos. Argentinos Juniors está con 5. En tanto, la fecha 3 del torneo clausura de los caballeros tiene este programa de encuentros: Colegio UAR recibe a la Asociación Alemana de Quilmes, Universidad de Luján, Estudiantes de La Plata, Municipalidad de Vicente López a Mitre, Sociedad Alemana de Gimnasia de Polvorines a Cedalo, Defensa y Justicia River, Luján Colegio Manuel Dorrego y Ferro va a enfrentar como local a Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester. Las posiciones son encabezadas con 6 puntos por Universidad de Luján, Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, Asociación Alemana de Quilmes y Ferro Carril Oeste. Volvemos a endeudarnos con el Banco Mundial. El presidente de la entidad internacional, Jim John King, estuvo con Macri en la residencia de Olivos y ofreció 2.000 millones de dólares, 1.000 para el Estado y 1.000 para las empresas privadas. El Banco Mundial quiere otra vez un festival de endeudamiento argentino y el presidente lo recibió con júbilo. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Bueno, Gastón, ayer el presidente de Estados Unidos anunció que se abre después de 25 años la compra de cerdos a Estados Unidos, tal cual veníamos comentando, pero lo anunció con bombos y platillos, como si fuera una de las grandes operaciones efectuadas por su país, y a partir de allí dijeron que queda liberado la exportación de limones argentinos a Estados Unidos. Así que preparémonos y estemos alerta, porque el cerdo alimentado con artificialmente en Estados Unidos tiene problemas. Bueno, buen día, Miguel. Bueno, ahora hay que ver qué pasa con esto. Todos los cerdos son alimentados artificialmente, porque todos los cerdos, tanto los cerdos norteamericanos... Sí, es cierto, pero me refiero que esto está alimentado a droga, ¿no? No necesariamente. Eso no sé por qué decís eso. En Estados Unidos lo que está permitido son los promotores de crecimiento, que en la Argentina no están permitidos para el ganado vacuno, no exactamente para el ganado porcino. Pero de todas maneras, bueno, es cierto, el acuerdo se llegó, digamos, cerdos por limones, para hacerlo clarito, para decirlo fácil. A cambio, bueno, justamente, primeramente tienen que viajar, esto no es inmediato, tienen que viajar autoridades argentinas del SENASA a Estados Unidos para ver de qué manera producen, cómo son los análisis que hacen allí para las exportaciones. Es cierto que también es resistido el ingreso. en la Argentina por parte de los productores locales el ingreso de carne de Estados Unidos, porque allí hay una enfermedad denominada síndrome respiratorio y reproductivo porcino, de la cual Argentina está libre. Eso también sucede con el la carne porcina que ingresa de Dinamarca, de Brasil. Si bien es un riesgo bajo, lo cierto es que esta enfermedad llegue a través de la carne, lo cierto es que la enfermedad, una vez que se instala, afecta severamente la productividad justamente de las granjas. En Estados Unidos, tenerla en un criadero, esta enfermedad, implica gastar más o menos $500 más por madre en producción, según los datos de productores argentinos. Fuentes oficiales de las negociaciones que se llevaron a cabo entre Estados Unidos y que confirmaron esto, el gobierno norteamericano dio un visto bueno, un plan de trabajo para que la Argentina, venda finalmente sus limones al país del norte, y luego la Cancillería confirmó que hubo una autorización definitiva de los norteamericanos. En cuanto a la carne porcina, se sabe que si bien habrá una inspección sanitaria Argentina-Estados Unidos, se van a seguir los estándares de la OIE, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal en cuanto a sanidad, y esa es una entidad que plantea criterios muy duros para las exportaciones de todo tipo de productos cárnicos, como de animales en pie, y todavía, como te decía, tiene que haber una aprobación del SENASA. El anuncio es preocupante, si se quiere, pero hay que ver cómo se implementa, y esto es una medida que vuelve a darse luego de 25 años de que Estados Unidos no le exportaba carne porcina a los... Sí, que no se le permitía justamente por esto que estamos apuntando, ¿no? Por este tema de la... Claro, de que no es una carne sana, o por lo menos no estaba fuera del régimen de posibilidad de tener problemas, como ha tenido ahora el frigorífico este famoso de Brasil, donde se ha detectado también ese problema, ¿no? No, pero el frigorífico de Brasil, el problema que tuvo es que carne que estaba en mal estado porque se había pasado su fecha de vencimiento, fue disfrazada y toqueteada y reacondicionada y para venderla como que estuviera en fecha y fuera carne fresca, que es un tema que tiene que ver con la corrupción y con los malos manejos, más allá de las cuestiones de las enfermedades. O sea, parece que son dos cosas diferentes. De cualquier manera, la pregunta es, ¿cuántos limones tenemos que vender, cuántas toneladas de limones, para equiparar lo que nos puedan vender en cerdo? Porque ojo con la balanza ahí, ¿no? Claro, la verdad que esa cuenta no la tengo en este momento. No, pero es muy fácil pensar que, evidentemente, la entrada de divisas por limones no creo que sea superior a la de los cerdos. Así que ahí va a haber que hacer un balance bien clarito para saber si es negocio o no, ¿no? Exactamente. Pero como vos bien decís, hay mucha bronca o preocupación en los productores argentinos. Juan Uccelli, que es el presidente de la Asociación Argentina de Productores de Porcinos, dijo: sería un suicidio desde un punto de vista sanitario. Es una enfermedad esta, el síndrome respiratorio porcino del que hablábamos, que tiene Estados Unidos, que directamente dijo, es una enfermedad que jode a la producción. Agregó que en ese país se está pidiendo el mismo rigor en materia de protocolos sanitarios que a otros que le venden en la Argentina, como Dinamarca. Y agreguemos, Gastón, que con el costo de la carne vacuna, el cerdo que ha perfeccionado cortes, digamos que hay asado de cerdo, hay otros cortes que antes no había, se consume mucho más. Así que ojo con ese tema. Por eso, otro que también se manifestó en contra fue Dardo Chiesa, el presidente de Confederación de Rurales Argentinas, que dijo que en la entidad hubo una decisión de no avalar el ingreso de carne de porcina estadounidense. Corremos el riesgo de meter una enfermedad que no tenemos. Y agregó que el país debería exportar a Estados Unidos carne vacuna porque ya le ganó un panel, como se dice en la A mí me llamó mucho la atención que el propio presidente norteamericano festejara, ¿no? Como diciendo que estoy cumpliendo con los agricultores de mi país, algo que me han pedido, que abra mercado. Sí, bueno, a eso me parece que es una cuestión de política interna. Que sí, sí, no, bueno, pero te quiero decir que por el propio presidente hable de esto, sí, que el vicepresidente le haya informado que ya está el acuerdo hecho, es como que estamos hablando del presidente, el vice de Estados Unidos, metido en el negocio del cerdo, ¿no? Sí, desconozco si el vicepresidente tiene interés en ese negocio. No, interés no. Vino a cumplir la tarea que le pidieron. Claro. Y cuando llegó dijo, bueno, ya está arreglado. Sí. Habrá que ver que cómo se implementa esto. No es que la carne de cerdo va a llegar mañana, pero evidentemente causa preocupación. Pero como te decía el otro día, lamentablemente las negociaciones a nivel mundial son de un toma y daca. Si vos pretendés exportar limones y pretendés exportar carne, que va a tener que llegar en breve porque es un tema. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Cuando vos me decís que importamos carne en la Argentina, es casi un contrasentido, ¿no? Ahora, si vos decís, importamos maquinaria, digo, bueno. Miguel y Gastón, ¿qué tal, ¿no Miguel? ¿Será que lo que festeja el vicepresidente es que le rompe el mercado de carne de cerdo de venta de Brasil a la Argentina? También. Podría ser. También. Podría ser. También, ¿cómo no? Podría ser. Que es nuestro principal proveedor de carne de cerdo, claro. Brasil. Es el principal, digamos, de la carne de cerdo que se importa, que es apenas, es menos de un 10%, lo principal llega desde Brasil. Ahora, yo quiero recordar, y no para quitarle importancia a esta noticia o gravedad a esta noticia, que Argentina hace dos meses, un mes y medio, en el mes de julio, comenzó a exportar carne de cerdo a Rusia y Europa. Y hay un consorcio de exportadores porcinos que está compuesto por dos empresas, pequeñas, medianas y grandes, que está trabajando en esto. Con lo cual, digo, me parece que como está una cosa, está la otra. O sea, quizás importemos parte y exportemos otra parte. Entonces hay que sugerir a los exportadores argentinos que traigan el cerdo norteamericano, le cambien el envase que está en inglés y se lo manden a los rusos. No sé, Miguel. La verdad... A mí me preocupa, A mí también me preocupa, pero digo, en el comercio mundial se va y viene todo el tiempo. Está bien, pero déjame que yo tenga una incógnita en esto porque... Pero totalmente. Porque sí. creo que cada vez que apostamos en estos negocios bilaterales nos va siempre mal. Es probable. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, ¿qué otra cosa? Ya que hablamos de alimentos. Detectan alimentos con datos falsos y crece el debate por el etiquetado. Esto... hay varios ejemplos, esto surge de un estudio de la UADE, la Universidad Argentina de la Empresa, que tiene una carrera llamada Ingeniería en Alimentos, que dice que en la actualidad hay muchas sutilezas en cuanto a qué dicen los envases de los alimentos de la Argentina y qué composición tiene. Por ejemplo, en el rubro galletitas, un 17% de las primeras marcas no cumple con lo que afirman las etiquetas a nivel de la composición nutricional. Ese porcentaje trepa el 50% en las segundas marcas, y es uno de los datos de este estudio. La conclusión a la que llega el estudio es que en ciertos alimentos se especulan con la ausencia de control y otros no cumplen con la norma de rotulado obligatorio que establece el Código Alimentario Argentino. Este estudio además cae en mal momento, ¿por qué? Porque el año pasado Chile promovió la implementación de información nutricional más estricta en el etiquetado de alimentos, a muchos de los cuales llegan desde la Argentina, sobre todo para saber su contenido en azúcar, en sodio, en calorías o en grasas saturadas, y Uruguay también está en plena consulta pública, que termina a fin de este mes, impulsada por el gobierno de Tabaré, que recordemos que es médico oncólogo, para instalar un sistema de información y advertencia similar. En la Argentina, la industria alimentaria y el gobierno firmó un convenio para avanzar en este tema y las empresas locales prefieren un sistema más parecido al que comenzó a trabajarse, pero no se implementó todavía en Brasil y que también se usa en Gran Bretaña, que tiene un semáforo nutricional, por decirlo de alguna manera, que alerta sobre los excesos de sodio, las grasas saturadas, los azúcares, y que es menos riguroso de lo que funciona en Chile y en Uruguay. El Ministerio de Salud de Argentina pretende estándares más duros, o sea que hay un tire y afloje, mientras que la industria alimentaria pide no exagerar temores respecto de algunos productos. Según el Sebastián O'Done, que es decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas de la UADE, dice que hay muy diversas irregularidades, además de la que mencionaba en galletitas, por ejemplo, existe otro en el aceite de oliva, donde se engaña al consumidor, su composición es 40% oliva y 60% girasol en algunos casos, y también se ha hallado, y esto es muy conocido, miel falsa, que se vende como miel real, pero que en realidad hay una letra muy pequeña que dice que es un alimento a base de jarabe de alta fructosa, que es un producto, subproducto de la elaboración del maíz, pero que tiene un aspecto parecido a la miel. Bueno, hay otros ejemplos más, pero bueno, hay mucho truchaje con el tema de los alimentos, ¿no? Me acuerdo también, no solamente los alimentos, sino, ¿te acuerdas del papel higiénico? ¿Te hablaban 74 metros? Sí, tenía menos. Y nunca estuvo 64. Hay, ahora hay de 30, de 80, y ahora hay distintos metrajes de papel higiénico, sí, según este, la marca, el tamaño, qué sé yo. Y después, bueno, ampliar la cuestión de Sancor, que vos lo mencionabas en las noticias hace, sí, un rato. Ojo, ¿te acuerdas que yo te dije hace mucho que Macri había hablado con los holandeses del tema? Sí. Bueno, me parece que va a terminar ahí eso, me parece. Y habrá que ver, estos muchachos parece que les pareció caro lo que les ofrecía. No, y aparte los papeles, me parece que mucha vuelta con... Todos los días apareció un número distinto. Y sí, y eso es complicado. Entonces, o sea, ¿la seguimos el lunes? Bueno, cómo no, hasta el lunes. Chao, buen día. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El lunes es feriado nacional porque se corre la fecha de San Martín. Y el martes la marcha de la CGT, de las dos centrales de trabajadores de la CTA, de los movimientos sociales hacia la Plaza de Mayo. A partir de las 3 de la tarde y hasta las 5, el acto en la plaza principal del país, pero además va a haber en todas las provincias movilizaciones. No, no, no, no, no. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Bueno, ayer el presidente del Banco Mundial generosamente ofreció 2.000 millones de endeudamiento. Macri se puso feliz, dijo, miren ustedes cómo nos quieren. Sí. 1.000 millones para el Estado y 1.000 millones para la empresa privada, o sea que no quede nadie sin endeudarse, ¿no? Sí. Bueno, en realidad, con los organismos multilaterales de crédito, Banco Mundial, BID y CAF, la Corporación Andina de Fomento, en realidad nunca se interrumpió el flujo de créditos. Bajo el kirchnerismo se firmaron sucesivamente, tanto el BID como el Banco Mundial firman acuerdos por 3 años, ¿no?, renovables. Entonces son periodos donde se van ajustando. Lo que puede haber o no de nuevo es que se hagan más desembolsos, porque hay una diferencia entre que el crédito se otorga, se anuncia, se otorgó un préstamo para hacer tal carreteras, para organización provincial, etcétera, y entre que se desembolsa. Hay que ver eso de todas maneras. Primero, la Argentina mantiene una alta deuda. Creo que la deuda en conjunto con los organismos multinacionales está entre, no tengo la cifra acá, pero están entre los 20 y los 25 mil millones de dólares. O sea, siempre la Argentina estuvo debiendo porque paga una parte de los préstamos y a su vez el organismo le desembolsa nuevos. Yo tengo una reserva muy, muy grande con respecto a la utilidad de esos préstamos, porque se sigue dando el despropósito que se otorgan préstamos en moneda extranjera para pagar, para financiar obras que se pagan en pesos. Por ejemplo, el BIDO, la CAF, acuerdan 200 millones de dólares, 120 millones de dólares para la construcción de carreteras. Y las carreteras no requieren moneda extranjera, las carreteras se pagan en pesos. Fortalecimiento institucional. Bueno, fortalecimiento institucional, más allá de tener que pagarle a alguna consultora que son proveedores privilegiados del Banco Mundial o del BID. O sea, la diferencia reside en buen romance, en que si vos haces una licitación nacional con fondos propios, podés establecer el requisito de que las firmas que se presentan son nacionales, argentinas. Pero cuando tomás un préstamo internacional, Banco Mundial, BID y todo, las licitaciones tienen que ser internacionales, es decir, puede participar en igualdad de condiciones la consultora o la empresa de cualquier rincón del mundo. Entonces, los organismos multinacionales tienen a su vez su propio ámbito de negocios, es decir, me explico, no es neutral. Si vos financiás una obra pública con préstamos internacionales, le tenés que dar entrada a empresas del exterior y no tenés la exclusiva participación de empresas locales. Pero lo más chocante es eso, es el uso de préstamos en moneda extranjera que van destinados a financiar obras en pesos. Construcción de escuelas. ¿Quién necesita pedir préstamos de deuda externa para construir empresas, incluso escuelas, incluso hospitales, rutas, caminos secundarios, fortalecimiento institucional? Hay veces centros turísticos, se ha hecho, me acuerdo... Sí, vos sabés que con esto estamos, vos hablás de 25 mil millones, yo no sabía que era tanto, pero de cualquier forma, 2.000 millones más, seguimos endeudando y te siguen contando la película al revés. Te siguen diciendo, miren cómo creen en nosotros que nos facilitan el crédito. Sí, exacto, se razona al revés. No podemos pagar deuda, pero como nos tienen confianza, bueno, nos felicitamos porque nos prestan porque nos tienen confianza. Mira, perdona que sea yo quien introduzco el tema, pero el otro día cuando hablamos era el lunes y al día siguiente fue el mega vencimiento del Banco Central. Se renovó con mucha facilidad. Renovó con mucha facilidad porque el Banco Central le volvió a dar el 26.5%. Total, esa plata no la gana en ninguna parte del mundo. Claro, volvió a juzgar la maniobra extorsiva de que los grandes operadores financieros subieron el dólar por especulación, el Banco Central entonces subió la tasa de interés. No, primero le hicieron vender 1.500 millones, casi 2.000 millones. 1.800, claro, las PASO, el chiste de las PASO y toda la acción psicológica que se desarrolló a través de esa votación, que fue una votación sin elección, porque la gente fue a votar pero no se elegía nada, porque la mayoría de las listas ya estaban elegidas a dedo unilateralmente. Pero esa acción psicológica se hizo mientras el país perdió 1.800 millones de dólares de reserva y aumentó la tasa de interés que de un plumazo... Claro, que era lo que se buscaba. Un punto... Sí, o sea, fue un negociado del capital financiero donde ellos manejan las dos puntas, la tasa de interés y el tipo de cambio. Subieron el tipo de cambio, el Banco Central tuvo que desprenderse de 1.800 millones de dólares de reserva y a la vez subió las tasas de interés, por lo cual un punto de tasa de interés significa más o menos unos 500... A ver, Héctor, si el lunes podemos dar alguna cifra concreta de el endeudamiento con los organismos internacionales, si lo podemos chequear bien, para darle buena información. Creo que están en el orden siempre de los 20, 22 mil, no sé si para el lunes tenemos cifras, sería mejor. Me fijo bien y te lo comento. La seguimos el lunes, chao. Ok, chao, adiós, chao. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Enrique. Viene la fecha 14 del Top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires, mañana 19 de agosto, que va a tener este programa de partidos. El escolta SIC recibe a Hindú en uno de los mejores partidos de la fecha. La Plata Atlético del Rosario, Belgrano, será rival del líder, Club Universitario de Buenos Aires. Regata de Bellavista, San Luis, Alumni Casi, Cardenal Newman, Pucará completan el programa de partidos para mañana. Las posiciones son encabezadas por Cuba con 52 puntos, lo sigue SIC con 41, Alumni 37, Pucará 36, Belgrano Athletic 35 y Cardenal Newman completan los 6 primeros del top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires en este campeonato que continúa en el día de mañana con la fecha número 14. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas, Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, pero 25 heridos graves, falleció uno más, hay 14 muertos ya en Barcelona. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, hay testimonios de argentinos que fueron consultados por los medios, no tienen mayor relevancia, pero lo importante es que buscaban desde Buenos Aires a alguien que estuviera en Barcelona para que le contara lo que pasó, pero la gente que no estuvo en el lugar contaba exactamente lo mismo que veía por televisión en España. Pero vamos a escuchar el testimonio de una argentina que contaba lo que se había vivido en el día de ayer. Estábamos en la Rambla, justo en la esquina de Rambla, en Nube de la Rambla, que queda justo en una esquina, una cuadra antes de Plaza Cataluña, y estábamos tomando un café con una amiga, y de repente el policía que estaba al lado empezó a gritar que corriéramos, que se corran, y el policía sacó un arma y cuando nos dimos vuelta pasaba una camioneta blanca a toda velocidad y bueno, levantando gente para todos lados, la gente empezó a despavorida porque Barcelona hoy por hoy es un lugar donde no se puede creer, un hormiguero de gente, la cantidad de turistas que hay. Era muchísima la gente que había, el hombre este empezó a zigzaguear con la camioneta, estábamos todos tirados y bueno, la policía con armas, pero se ve que es una acotación personal, sabés que no querían disparar porque tendrían miedo que fuera algo relativo explosivo o algo, entonces empezaron a correr la policía y bueno, y la gente de desesperación y tanto la muchedumbre que había empezaron a correr, la Rambla consta de dos calles, una que va, que sube y la otra que baja, por lo cual la gente que empezó a correr para el otro lado sin tampoco fijarse si los autos venían, entonces como que los autos mismos también atropellaban gente y este hombre empezó a levantar gente, la gente se golpeaba contra los postes, contra los árboles, empezaron a caer, bueno. Bueno, en esa circunstancia una señora argentina de 65 años fue atropellada por la multitud, se está restableciendo y el otro joven de 36 que vive en Barcelona se fue del hospital por sus propios medios, los dos únicos argentinos que aparecen vinculados al accidente. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Tuyango, de Renzi. Tengo una pregunta, si usted me permite, como conductor del programa, para Diego, que recién estuvo hablando del cantor Ernesto Famá con Canaro, ¿no? Yo tengo un cantor que para mí, después de Gardel, salvando la diferencia, ¿Qué te era recontra olvidado. Terminó cantando en su cantina, que era dueño. Me refiero, a ver si coincide Diego, a Héctor Mauré. Gracias. ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, mirá que yo hace tiempo venía advirtiendo sobre el fraude patriótico. En el programa del Destape de Navarro, en C5N, recibió miles y miles de denuncias sobre votos faltantes en las planillas, todas comprobadas con talón emitido por la mesa. Corresponde revisar todos los votos con las planillas y telegramas. Esto es un bochorno que no tiene parangón, y la mayoría de los faltantes son de Cristina, de Unidad Ciudadana. Yo creo que ya Macri merece un juicio político por fraude, desaparición de personas, presos políticos y corrupción. La justicia, el Congreso y la CGT están regalados. Gracias, ¿Quién es? Señor de Renzi, buen día. Le habla Silvia de Saiza. Le diré que ayer, viendo Infama, vi cómo se habló todo el tiempo de Diana. Pero en forma no jocosa, pero alegre, como que Elton John, como que los chicos, que era íntimo amigo de ella, Elton John, que patatín, que la parte buena, porque cuando les conviene hablan la parte mala de Diana, ¿no es cierto? Entonces, y la voz era de Teté Custaró. ¿Usted se cree que dijeron algo de San Martín? Pero nada, nada, nada, había que recordar la Diana, y más que los ingleses no le han sacado bastante el cuero para dejarla mal, porque si perdió fue por la mala conducta de ella, que todos a Diana la vimos cuando se casaba, una maestra jardinera de 18 años, nos plantaron eso en la tele, lo miramos, bárbaro, y yo contenta de haberla visto, y la quisimos. Y no es para que le saquen tanto el cuero como le sacan, que capaz que la queremos más nosotros que los ingleses. Bien que para justificar lo que se hizo con ella supuestamente, era esto, era lo otro, era aquello, era de lo de más allá. Pero ayer hablaban de la parte buenita, de la parte esto, del otro, como que había que recordarla a Diana, y no hablaron de San Martín. Eso nada más le quería decir, señor. La voz me parece que era de esta señora Teté Custaró, la que transmitía todo eso jocosamente. Me parece, no estoy segura. Chao. ¿Quién es? Hola, hola. Hable. No, por fin, porque varias veces dije hola y eran otras personas. ¿Quién es? Ariel de Almagro. Quería decir para María Esther de Avellaneda que no le sale el juicio por la jubilación. Por favor, María Esther, tome nota, es un abogado que enseguida le va a hacer salir la sentencia que tiene pendiente de cumplimiento. Tome nota, por favor, María Esther, y si no, Diego Carbone, que tome nota si ella no está escuchando en este momento, y después, por favor, le pase el teléfono. El número es del doctor Barrios, como 100 barrios porteños, bueno, Barrios. Es 503-28980. Repito, 503-28980. ¿Y quién paga, el aviso? 81 u 89. ¿Quién paga el aviso? Eso se cobra de la misma... No, yo digo el aviso este que acaba de pasar. Esto es para darle una mano a María Esther Villaneda, que está con ese tema pendiente desde hace tiempo. Gracias. Chao, señor. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién es? Hola, habla Catalina de Rafael Castillo. Bueno, yo lo que quería decir que cada uno es dueño de pensar como uno quiere, pero lo cierto es que Cristina no habrá sido una perfección, por supuesto, pero nunca tiró contra el pueblo como Macri, con todo este saqueo al pueblo, que es la boleta de luz, la boleta de gas, la boleta del agua, es un saqueo al pueblo. Y me parece a mí que estoy en plena confianza de que Cristina no va a ir contra los discapacitados ni contra los viejos que necesitan los remedios. ¿Cómo era eso? En eso coincido con usted. Y esperemos que se cuente, si el pueblo quiere a Cristina, bueno, que se haga de justicia. Si la única verdad es la realidad, decía Perón, la realidad es esa. Que Cristina es mejor que Macri, porque otra cosa no hay, ¿eh? Aguante la academia gloriosa que empezamos. Chao. Con todo. Chao. Chao. ¿Quién está? Hola, buen día, mi gran que habla Víctor de Lanús. Señor. Ayer no me pude comunicar, es por el tema de ayer, son dos cositas nada más. Vio cuando tocó el tema de la argentinidad, que a mí me gustaría que cuando uno vio cómo vamos nosotros, cuando vamos a ver a la selección argentina, esa argentinidad que tenemos adentro con la selección, lo tengamos con los demás temas que hay en el país, ¿vio? ¿Pero usted está seguro que le importa a la gente? En estos momentos no solamente la selección creo que le importa, que se fanatiza, que le duele, que sufre, que llora por la selección, y por otras cosas más importantes no lo toma de la misma manera. Bueno, por eso, la bandera de mismo se usa con un partido de fútbol. Sí, es verdad. Y sabe lo que le quería comentar también, que tocaron el tema de San Martín, que hay uno de los tantos héroes, ¿no?, que ayudaron a San Martín, que está medio olvidado, que es José Antonio Álvarez Condarco, que según tengo entendido, este militar fue como un espía a Chile, mandado por San Martín, porque dice que tenía una memoria impresionante este hombre, y cruzó la cordillera de los Andes él solo, con la intención de ver cómo podía cruzar San Martín la cordillera. Hacer un relevamiento de dónde se podía cruzar. Claro, pero no anotó nada, lo llevó toda la cabeza. Y con la excusa de visitar a Del Pont, que era en ese momento, vio, el que representaba a los españoles en Chile, y lo mandó decir que quería la libertad para el lado de argentino. Y Del Pont lo sacó corriendo, vio, y estuvo a punto de que lo fusilaran. Pero el tipo este lo perdonó por primera y única vez, vio, y le dijo que no mandara a nadie más porque lo iban a matar. Y este hombre dice que cometió un error, que este Del Pont le dice, ¿por dónde vino? Dice, por los patos. Dice, no, vaya por Upallata, que es más corto. Y sin querer le dio un dato súper a Condarco. Y después se lo transmitió a San Martín, ¿vio? Muy bien, lo saludo. Gracias, Miguel Ángel, lo felicito por el programa y buen fin de semana, ¿eh? Gracias. ¿Quién es? Buen día, Miguel. Padre Jerónimo. Hola, padre. Una breve reflexión por el tema del atentado en Barcelona. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Hoy 18 de agosto... se conmemora el Día del Ruralista. Muy feliz día a todos los trabajadores del campo en todas las provincias de la patria. Confederaciones Rurales Argentinas celebra en todo el país el Día del Ruralista cada 18 de agosto desde 1989 para destacar el protagonismo y la imagen del hombre y la mujer de campo que trabaja en esta actividad. En el Día del Ruralista se reconoce la labor diaria del hombre de campo que a través de las instituciones o desde su accionar personal colabora en beneficio de la comunidad agropecuaria y al crecimiento productivo de la Argentina. Saludamos a la gran familia rural que cada día trabaja incansablemente pese a los serios inconvenientes que viven los productores en las regiones de la Argentina porque sufrieron 6 meses de sequía y después tremendas inundaciones que han destruido cientos de miles de hectáreas de cosecha. Debemos cuidar la producción de nuestro campo, es necesaria para la riqueza de nuestro país. El general Perón, a su regreso a la Argentina después de 18 años de exilio, se reunió con el campo el 25 de octubre del 73 y entre otras cosas les dijo: pongámonos en la empresa de realizarlo. Para eso necesitamos que se cumplan 2 circunstancias. Primera, desarrollar una tecnología suficiente para sacarle a la tierra todo el producto que ella pueda dar, sin tener tierras desocupadas o cotos de caza como todavía existen en la República Argentina. Ese es un lujo que no pueden darse ya ningún país en el mundo. Segunda, utilicemos esta tierra para la producción ganadera. La República Argentina tiene 58 o 60 millones de vacas, cuando podría tener 200 millones y además ovejas en la misma proporción. Pongámonos a cumplir esos programas, todos esos acuerdos, y si el gobierno y las fuerzas de la producción trabajan unidos y organizados, podrán alcanzar irremediablemente esos objetivos. Tales deben ser nuestros objetivos y nuestras esperanzas, esperanzas que ustedes tienen que realizar en el sector agropecuario y que otros realizarán en otros sectores, tratando de lo que lo negativo sea lo mínimo. El general les recordaba ese día que eran una parte importante del futuro de la patria y que valoraba el trabajo de la gente del campo y confiaba en ellos. Muy bien. Al padre que llame de vuelta porque se cortó, se bloqueó el computador por la cantidad enorme de llamados que hay y desapareció del aire el padre y nosotros. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. ¿Sí, quién es? ¿Quién está? Habla Hugo de Paternal. Hugo. No, es para decirle una que el licenciado Giuliani, que de economía, no analiza una variable. La variable que no analiza es que los bonos argentinos, casi todos, salvo uno o dos, están en un nivel en dólares, o sea, con una paridad muy alta, lo cual implica que hay reservas, lo cual por lo menos nos tiene mucha confianza, y que la tasa de interés es menos de lo que se está pidiendo. O sea, si un bono sale al 7%, pero la paridad es el del 110, ese interés pasa a ser un 6, un 6,5. Pero usted sabe que estamos emitiendo papeles casi por la reserva de que tenemos, o sea que estamos, hay una doble emisión, la de dinero y la de papeles. Sí, es cierto, pero también es cierto, entonces, ¿por qué la paridad no cae? O sea, tomemos la paridad, hagamos un estudio de paridad. ¿Dónde ve usted que se pague un interés como el que se paga en Buenos Aires? Bueno, creo que ninguna parte del mundo. Ah, bueno, coincidí. Creo que ninguna parte del mundo, pero es menor a lo que se está pidiendo. Tomemos el trabajo de ver la evolución de cualquier bono. Tomemos el 24, el Bonar 24, que es el, digamos, el bono, uno de los bonos más populares, entre comillas. Ese bono, hace muchos años, ese bono estaba al 80-85% cuando se emitió y ahora está al 1.13, lo cual significa que está pagando menos interés ahora que hace 3 años atrás. Sí, pero lo que usted no tiene que descartar es que nosotros estamos comprando dinero en dólares para aplicarlo después, esa plata en dólares que compramos, a gastos nacionales que son en pesos. Entonces, eso sí. Perdemos dos veces. Eso sí, eso es cierto. Bueno, un saludo, muchas gracias, hasta luego. ¿Quién está? Sí, Miguel, buen día, Padre Jerónimo. Ahora sí. Una breve reflexión, parece bueno, que, la fe... Parece que se había metido Lucifer en el medio. Sí, en el ETA. Sí. Miguel, bueno, no se impone la fe por la violencia, sino se propone con respeto hacia el prójimo, ¿no? Por el tema del atentado en Barcelona. De ahí 10 máximas de San Martín, de José de San Martín a su hija Mercedes. Es decir, la leo brevemente, ¿puede ser, Miguel? Sí, ¿cómo es el domingo, el Día del Niño. San Martín le dice a cada niño argentino: humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos perjudican. Segundo, inspirar amor a la verdad y odio a la mentira. Tercero, inspirar gran confianza y amistad, pero uniendo el respeto. Cuarto, estimular en Mercedes, hoy en cada niño argentino, la caridad para con los pobres. Quinto, respeto a la propiedad ajena. Sexto, acostumbrarla a Mercedes a guardar un secreto, qué difícil. Séptimo, inspirarla sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones, muy actual. Octavo, dulzura con los criados, los pobres y los viejos, me incluyo. Noveno, que hable poco y preciso. Décimo, acostumbrarla a estar formal en la mesa. Undécimo, amor al aseo y desprecio al lujo. 12. Inspirar amor a la patria y a la libertad. Ahí estamos, Miguel. Muy bien. Padre, que tengamos un buen fin de semana y el lunes seguramente estaremos hablando otra vez. Un abrazo. Gracias. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer. A las 6 de la mañana empezamos el programa con 13 muertos en Barcelona. Ya hay, lamentablemente, 14. ...188 atentados en lo que va del año. La gran mayoría por el imaginario mundo islámico del ISIS. 52 países atacados. Y la pregunta de la reflexión es: ¿dónde estamos parados los seres humanos frente a esta historia donde imaginariamente, a través de la religión, se justifica la muerte, el terror

Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Lo último, Enrique. Sí, lo último, bueno, una noticia lamentable para el mundo de la radio. A los 87 años dejó de existir en la madrugada de ayer el relator Rubén El Chino Torri. A los 87 años está siendo velado en la avenida Patria 327, en Los Capuchinos, allí en Córdoba, y va a ser enterrado este mediodía en el cementerio La Castellana, que está camino a Río Ceballos. Lamentable noticia, bueno, para el mundo de la radio. Con Torri compartimos la transmisión del Mundial. Por exacto. Y además fue el relator que relató el gol número 1000 de los mundiales en el partido Holanda-Escocia, aquel penal que pateara Resenbrick para Holanda en la igualdad. Ese relator que relató aquel gol, entre otras tantas cosas, fue el desaparecido Rubén Torri. Lamentable noticia. Rubén venía todos los sábados a Luna Park a transmitir boxeo. Sí, señor. Que hacía más boxeo que fútbol en aquella exacto época. Estaba en el LB2. Y después creo que estuvo en... Estuvo en las dos radios de Córdoba, Miguel. No, LB2, no, LB3. LT2, ¿no? Claro, no, no. Y además fue estuvo en la Oral Deportiva en el año 68 y sí, fue uno de los integrantes de aquel mítico programa deportivo que fue Deportes Belgrano. Bueno, el recuerdo para la familia de Torri, entonces, el saludo a la distancia de este cordobés que se nos fue. ¿Cuántos años tenía? 87. 87 años. Y bueno, seguía trabajando, Miguel, ¿eh? Sí, sí. Seguía teniendo su programa de boxeo. ¿Estaba enfermo? Sí, sí, tenía una enfermedad, hacía 15 días que estaba internado. Es una lamentable enfermedad y bueno, ayer a la madrugada dejó de existir. Bueno, y lo último, Diego. Bueno, lo último, recordemos que en 1841 federales y unitarios libraban la batalla de Chacarilla en San Juan. En 1857 nacía Juan José Olleros, que muchos tenemos una estación de subte y no saben quién es este prócer de las guerras de independencia. En 1906 nacía el director húngaro Ladislao Bajda, que se radicó en España y entre otras cosas filmó aquella gran película que fue Marcelino, Pan y Vino. Hoy cumple años la señora Juana Hidalgo, gran actriz. En 1936 nacía y cumple años hoy Robert Redford, y también cumple años, nació en 1952, Juan Leirado. Bueno, nos vamos entonces con esta noticia que nos acaba de dar Enrique, lamentable, del fallecimiento de Torri, un periodista deportivo cordobés. El próximo lunes, Dios mediante, a las 6 de la mañana, estaremos haciendo para ustedes Ayer y Hoy. Que la pase bien. De Rensis, ayer y hoy.